You better stand, there's no turning back. The field was served, the charge begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of my free smoke and horses breath. There's a punch on into certain death. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda, como cada semana, su amigo Carmix y Rul Ratasaurio. Y pues, carnal, esto es el Café Comiquero, como bien dije. Nos pueden encontrar cada semana en facebook.com/elcafecomiquero. También en Twitter, que nunca usamos, pero ahí está. No, sí lo usamos. ¿Ya lo estamos usando? Sí, por lo menos para publicar el programa. Ah, bueno. Una vez a la semana usamos Twitter. Y búsquenos en @café-comiquero. Exactamente. Y también está nuestro correo electrónico, que también usamos, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Y también está nuestro canal en iTunes y en iVoox para que descarguen y escuchen todos los programas anteriores. No sé si ya desapareció alguno más que el 1, pero creo que el 1 ya no está. Tampoco se pierde mucho. Exactamente. Y pues este es el programa 149, carnal. 149 programas ya del Café Comiquero. Y ya, por cierto, próximamente ya van a ser 3 años, ¿eh? Al aniversario es la siguiente semana. No veo regalos para nosotros. ¿Para ustedes qué, no? No sé. A ver, ¿qué hacemos? Es exacto. Y pues, carnal, ¿qué cosas? ¿Cómo estás, carnalazo? Bien. Muy bien. Bien pechoncito. Todavía celebrando el cumpleaños de la otra mitad del café. Gracias, carnal. Sí, fue el cumpleaños de mi hermano Carmix. Y pues, agradecemos mucho todos los las felicitaciones. Las felicitaciones, que sí. Lo vamos a mencionar incluso por nombre, por supuesto. Sí, los buenos deseos, la verdad, eso estuvo muy padre. Y pues gracias por poner la felicitación y el aviso, carnal. Ya, aunque sea. Con todo y la tos y todo. Ay, es que de veras me dio la tos. Ay, me dio la tos porque, pues es que de repente uno se queda medio afónico. ¿Por qué será? Es que, fíjense, Iron Maiden quiere tanto a mi hermano que vino a darle un concierto en su mero cumpleaños, por cierto. En el mero cumpleaños, o sea, Bruce Dickinson se vino volando, literal, o sea. Sí, él manejó el avión. Manejó. ¿Cómo se llama? El Flight 666. Flight 666, exactamente. Tocó tierra en Toluca. Y pues ya, o sea, concierto de acá. Te tocaron, o sea, tus mañanitas o Blood of Brothers, lo que es lo mismo, así que. Básicamente sí, sí, ¿cómo no? Súper concierto, ¿eh? Eso, muy padre. Muy mal el sonido, pero muy buen concierto. Palacio de los deportes, ¿qué podemos hacer? Pero pues bueno, muchas gracias a Isaac del Razo, que me felicitó, a Pete Casra también, a Casey Ridley. Ridley, ¿eh? Pterodáctilo espacial gigante. Exactamente. A Belo Sonari Montes, a Imar Castle, a Enrique Guillén, a Braulio Alcázar, a Brandon Dorden. Me encantan los Brandon. Sánchez César, Julio César Sánchez, Omar Cabrera, a Juanito Quintaro, también a Víctor Ávila, a Gustavo Cuevas, a Luis Parker Buendía, también a Eduardo Verdi, Diego Fresán, Carlos Damián Roldán, que por ahí puso un pastel de Book of Death, que es la nueva serie de Valiant, que me pone también aquí un Ewok. Red Riding Hood, sí, Red Riding Hood, que me pone aquí un pastelito bien bachón. Tú pediste pastel. Ahí está, ya ves, sí. Te dieron pastel. Sí. Enrique Hernández Muñoz, que me manda una felicitación de parte del Imperio, Darth Vader. Yo no sé si eso es bueno o malo. Y pues muchas gracias. Y gracias a todos los que por ahí, también en mi Facebook personal, también por ahí me felicitaron. Muchísimas gracias. Ahora sí que, como dicen por ahí, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Gracias totales. Gracias totales, carnal. Y pues también fuimos al concierto de Iron Maiden. El concierto de Iron Maiden. Sí, la verdad estuvo muy, muy padre. Muy teatral. Me encantan esas cuates, son muy teatrales, ¿eh? Es lo que tienen. Se prestan, ¿no? Se presta la música, se presta el... Aparte el tipo de canciones que tienen se prestan para hacer faramaya. Mira, ya explicadito de Book of Souls, dices, ok. Es un gran disco, sí. Porque si lo escuchas así de rebote, nada más de... perfectamente adecuadas canciones de Iron Maiden. Sí, la verdad. Ya explicadito, ya cuando Bruce Dickinson se tomó su tiempo para explicarnos por qué The Book of Souls, dices, ok. Y habemos nuevo Eddie. Y el nuevo Eddie. Sí, Eddie aborigen, ¿no? Eddie cultura antigua. Eddie cultura antigua de América. Porque ya había culturas, ya había Eddie egipcio, por ejemplo. Eddie festival de las culturas. O algo así. Supongo que sí, pero no le digas así. Oye, también no desaprovecharon para hacer promoción del nuevo juego, ¿no? Claro. Apenas va a salir, creo que en octubre, septiembre, algo así. Un juego de Iron Maiden, para dispositivos móviles. Sí. Literalmente es agarrar a tu Eddie y irlo subiendo de nivel. Está padre. Sí. Se llama Legacy of the Beast. Legacy of the Beast. La verdad es que la atinaron creando a Eddie, Y pensar que era una... Usaron una máscara fea ahí en unos conciertos en los 80s. Principios de los 80s, me parece. Y de ahí... Y lo fueron haciendo, lo fueron escalando cada vez más a Eddie, ¿no? Sí, es una figura icónica. Es el séptimo miembro de Iron Maiden. Hey, está gigantesco cuando sale así en... Oh, sí. Se ve muy padre, muy bien. Luego aparte hubo el Eddie ahí a medio inflar, ¿no? No, se veía inflar. No, se veía muy impresionante. Está muy buen show, ¿no? Sí, son de los... Y Bruce Dickinson es un gran frontman, así que pues, complementa muy bien. Y un gran frontman y para su edad, está cañón. O sea, y recuperándose de una enfermedad muy grave, de la garganta. De la garganta, que le habían pedido cantar y sigue cantando que no manches. Sí. Sí. No, y de veras, muy muy buen show. Y pues en mi cumpleaños era nomás, el cumpleaños más mero de la vida, Totalmente. Of the Irons, carnal. Of the Irons. Y pues bueno, carnal, hablando de cómics, ¿qué tenemos esta semana, carnal? Yo te iba a decir eso porque se me olvidó mi cuadernito por ahí de notas y pues... Ahora requiero que mi hermano llene el silencio. El silencio de la primera hora, ¿no? Tú di cosas, yo hago comentarios hirientes o algo así. Bueno, okay. Bueno, fíjate. Ven nomás qué estrategia, carnal. Para ligar lo del concierto de Iron Maiden con una nota comiqueril. Check. O sea, nada que ver, pero vamos a hacer que sí. Okay. ¿Te acuerdas del público? Sí. Ahí en el concierto de Iron Maiden. Sí, sí. ¿Cómo era digamos, diverso el público de Maiden? Ah, eso estaba bonito, era de todas las edades. Oh, sí, literal. De donde estábamos nosotros, porque ya estamos viejitos, así que ya... Menos chance. Ya buscamos asientos. Ya no es hasta abajo, porque... No. Sí, no, ya. Por cierto, saludos a Anthrax, que también está el favor para abridor. Llegamos y decimos, oye, ¿quiénes son esos pachos que están tocando? Ah, es Anthrax. Oh, my God. Porque desde afuera se oyó tan gacho el... El sonido. Aparte, cuando el grupo abridor sirve para eso, para que ecualicen, ajá, se escuchaba de la fruta. Más. Y cuando vamos viendo, ay, es Anthrax. ¿Qué hubo, Scotian? Exacto. Pero bueno. Llegamos al concierto y vimos alrededor donde estábamos cómo estaba la onda. Yo me acuerdo que enfrente de mí estaba... Pues una pareja ya más o menos grande, mediana edad, uh-huh, con su hija adolescente, unos 16 años más o menos. Más o menos, sí. Adelante de ellos me acuerdo que estaba una pareja un poquito más joven y su nena como de 3, 4 añitos. Obviamente estaban, también creo que enfrente de ti estaban más chavos que nosotros, uh-huh, pero pues sí, eran creo que 3, 4, pero pues, vaya, en bola y ahí también echando mero. Y como que para atrás había otros como de mucho más grandes que tú y yo. Ah, sí, de hecho, más enfrentito estaban los que se ve que eran fans de Maiden desde hace siempre. Ah, sí, exacto. Sí. O sea, diverso el público, estás de acuerdo, ¿no? Y te acuerdas, no sé si tú te diste cuenta, que por ejemplo, gente de tu edad o de mi edad o más grandes, etcétera, ¿qué hacíamos en el concierto? Viendo el concierto. Sí, claro. O sea, y acá las rolas y echando mero y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, la jovencita que estaba enfrente de nosotros con sus papás, ¿qué hacían? Los selfies. Para todos los selfies. No sé si te diste cuenta que cada rato selfie. Ah, no, pero... Yo sí. Okay. Yo sí me di cuenta. Y no está mal. O sea, se ve que disfrutaron mucho el concierto. Y muchas otras parejas y otras personas mucho más jóvenes, pues era tomarse la foto. O sea, y era, no era tomar la foto del escenario. Era, me pongo yo para que de fondo se vea el escenario. Y eso me puso a pensar. Dice, vaya, ¿no? Eso me puso a pensar. ¿Qué diferente es cómo disfruta esa generación a cómo a lo mejor lo disfrutamos nosotros? Porque a lo mejor para ellos es muy importante el tema de, mira, estoy aquí, y aquí está, estoy documentando que estuve aquí en el concierto y quiero salir en la foto, ¿no? Y como que es una... Ya que no me puedo tomar la foto con Bruce Dickinson. Ajá, exactamente, pues van que sea, ¿no? Que se vea que está atrás el Eddie, ¿no? Está lejitos. Y es como que... Me puse a pensar que esta generación quizás sí entiende el disfrutar de un concierto. Y a lo que voy con esto es... Vamos a ver los rants amargados de viejito de mi hermano. Ah, sí, vamos a ver, para que veas lo carcamán que estoy, ¿no? En la semana, la Mole anunció nuevos invitados. Ok. Entre ellos, uno que regresa, que es nuestro buen amigo David Mack. Es mi mejor amigo, le gusta, ¿no? Exactamente. Especialmente si no le gusta. Sobre todo, fuera de broma, me regaló un tono de Kabuki, ¿eh? O sea. Bueno, más. Pero también, así como la Mole tuvo ese gran acierto y fue ampliamente felicitada por la organización por haber traído nuevamente a David Mack, etcétera, un día antes lanzan un comunicado de que iba a haber cuatro invitados. Cuatro invitados que son youtubers, que los promocionaron como los Four Geek. O sea, cuatro de Four de cuatro y también de para, ¿no? O sea, para geeks y cuatro geeks, ¿no? Los cuales son Mr. X, ¿te acuerdas que conoce a Mr. X? Andrés Navi, alias Yuyito. Yuyito Navi, está también. Exacto, así me quedé la primera vez que me contaron de él. También la cara de mi hermano fue de Who the fuck is that, ¿no? Está una chica que se llama Paula del Castillo, I don't know, y otra chava que se llama I don't know, o sea, otra chica. Honestamente, no las conozco, no sé bien qué onda con su vida, pero pues están promocionadas por La Mole como pues invitados del evento y pues como especialistas o no lo sé. O sea, pero que van a tener un boot y van a saludar a sus fans y van a tener una charla. Y yo dije, pues chido por su ser, ¿no? O sea, yo no sé, salvo a Mr. X, que tenemos el gusto de conocerlo en persona, pues no, a los demás ni idea, ¿no? Y sé de buena fuente que este muchacho Andrés Navi tiene muy mala prensa. Tiene muy mala prensa, pero tiene muchos seguidores. Tiene muchos seguidores porque pues la forma a la que se dirige es de una gente muy joven a otra gente muy joven. O sea, es la comunidad youtuber, ¿no? Millennial. Y tiene muy mala prensa entre más o menos también algunos millennials, y sobre todo entre los rucos rata, ¿no? Porque pues es un chico que conoció a los cómics por las películas, y pues solamente le gusta, lo que más entiende son las películas del universo Marvel, y es lo que más le gusta, y de eso habla. Las otras chicas ni idea, pero como las dos chicas son relativamente pues jóvenes, bueno, son jóvenes y son pues atractivas o bonitas, pues viene también el otro rant de, es que son fake geeks, ¿no? O sea, dices, oh, que la cambian, o sea, pues, o sea, debemos de cumplir un estándar para ser geeks, o cómo está la onda, ¿no? No hay credencial, ¿eh? De veras. No, nadie, pero bueno. Y se desató ahí la polémica en la Mole, en ese post, porque muchos dicen, pues estos, ¿por qué los invitan? O sea, ¿por qué no traen otras personas? Pues esos no son especialistas, es para niños rata, o sea, y así de, ok. Y honestamente, te soy honesto, a mí en lo particular, ni los conozco, salvo a Mr. X, que sé que le gira la piedra, a los demás no los conozco, ni me interesa conocerlos, no es mi hit. Pero hay gente que sí, y tienen su público, y La Mole al final del día es un espacio que lo que busca es negocio, y atraer gente. ¿No? Entonces, si estos youtubers traen gente, pues entiendo por qué están ahí. Y lo que me puse a pensar es una generación diferente que disfruta los medios de una manera diferente. En la semana también salió por ahí, y es también como que muy, muy relacionada la nota. Por ahí puse un post, no sé si lo viste, que decía. Así conocí al universo de DC, y eran los super amigos. Ah, ok. Y esa imagen me la encontré en internet. Y yo me gustó mucho y la posté. Y mucha gente dijo lo mismo. Yo así conocí el universo de DC, porque la conocí por las caricaturas. Yo la verdad conocí a Batman y a Superman y compañía por los super amigos, ¿no? Aquaman, los Gemelos Fantásticos, y el Chango. Que no me acuerdo cómo se llama el Chango. Debe ser la regla de métele Chango, ha de estar bueno, ¿no? O sea, pero bueno. Y fíjate, muchos de nosotros conocimos el universo DC por eso, por las caricaturas. Y el universo Marvel igual. O sea, Amazing Spider-Man, bueno, o sea, Spider-Man se Amazing Friends. Eso es lo que yo conocí. Exactamente. Y todavía antes el Spider-Man de Spider-Man, ¿no? Eso sí no me tocó. A mí también, a mí sí me tocó. ¿No? Y ahora muchos conocen a los cómics por las películas. Y hay mucha gente de mi edad, de tu edad y de nuestra edad para arriba, que la crítica es de, es que ¿por qué? Pues nada más conocen las películas y no sé qué tanto, y conocen los cómics por ahí, y pues no, eso no es ser comiquero y no sé qué tanto, y cosas así, o sea, como que dicen, no, pues es que los niños rata de ahora, pues no conocieron los cómics primero, pues nosotros tampoco. Nosotros, la verdad es que no, a mí me llegaron los cómics después. En su momento nosotros fuéramos los niños rata, ¿eh? Ajá, exacto. O sea, y para Y para las futuras generaciones seguramente es así. Habrá quien habrá conocido a los superhéroes por los videojuegos. Claro. Seguramente. Sí. Hay mucha gente, de hecho, ahorita que mencionas eso, hay mucha gente que le ha entrado a los cómics por los videojuegos. Y ahí te va. Estaba leyendo ahí por ahí una entrevista con partes de las cabezas editoriales de Dark Horse. Uh-huh. Particularmente de los que están encargados del manga. ¿Del manga? Del manga. ¿Todavía tiene manga Dark Horse? Tiene varios y trae... Y ahorita la cabeza de Dark Horse para manga es la misma persona. No me acuerdo cómo se llama este cuate, perdón. Es la misma persona que empujó muchísimo a Dark Horse para ir trayendo cosas más o menos de corte japonés. Uh-huh. Entre ellos muchos libros de arte de videojuegos. Muchos de ellos, por ejemplo... que tiene que ver, o sea, con desarrollos japoneses. Entre ellos me acuerdo de este juego Resident Evil 4 para nueva generación. Se llama Evil Within, ok. Que es el mismo escritor de Resident Evil 4. ¿A poco? Y es el mismo juego. O sea, le cambias a Leon y a... Le cambias a Leon y ¿cuál se llama? Sebastián Castellanos. Ajá. Ya es lo mismo, okay. Se juega igual, con Bonero y todo, ¿no? Lo único que le faltó fue el buhonero. Okay. Que hubiera sido muy bueno tener ahí tu buhonero comerciante, como quieras. Sí, pues sí. Es que en español le decían buhonero. Yo me imaginaba su cuate y me decía, mira, ¿quieres un búho? No, pues no. Está acá tacolote ahí. Okay. Y esta misma persona no me acuerdo, luego les busco el nombre del editorialista También empujó mucho para que trajeran los libros de arte de Bloodborne, que es otro de los videojuegos Este es de un cuate que se apellida Miyazaki, nada que ver. No es Hayao ni... no tiene nada que ver con Hayao. Pero son juegos acá de hack and slash y horrorosos. Y difíciles con ganas. Ok. También es el que estuvo dando lata y lata y lata para que se hicieran cómics de Korra y de Last Airbender. Y traer los libros como que del arte, ¿no? Y todo esto de diseño de Korra. Él pujó mucho para eso. Está muy metido en todas esas ondas. Y ahora que le dieron la oportunidad de... Órale, eres la cabeza de nuestra división de manga. Ahí es como puedas. Ya van a traer muchas más cosas. Entre ellos ya se anunció, por ejemplo... estaba mencionando, ¿no? Que de los que siempre se le venden... Uh-huh. Es Long Wolf and Cove. Sí. Por supuesto. Que espero ya haya reedición porque... Los primeros TPs están agotados. Va a haber una reedición, de hecho. Ah, qué anunciaron. Bueno. Anunciaron también una recopilación de Argiveda, me parece. ¿A poco? Atlanta. Bueno, es en un solo librote. Bueno, manches, está genial. Pues sí, está. No son tantos tampoco. Sí. Y ahí me sonaron todos sus títulos que como que les pegan mucho. Y les preguntaban de, oye, ¿y qué onda? O sea, el manga se te vende en digital. Y estos cuates dicen, no. O sea, tienen su mercado en digital, uh-huh. Pero realmente para Dark Horse los cómics que se venden en digital, y dicen, no, esto lo puedes preguntar acá a la división de licencias. Pasa a la siguiente ventanilla. Realmente son los cómics basados en videojuegos. Porque es el medio. Es la forma en la que el fan del videojuego se conectó con el cómic a través de la forma digital. Los descargaron digitalmente y cómics como Dragon Age y como Mass Effect son los que se te están vendiendo muchísimo en digital. ¿Y el manga no? O sea, el manga sí lo quieres más en papel. Sí, sobre todo porque pues, es cómodo, ¿no? Ajá. Pero lo que mencionas es eso, es eso. O sea, para diferentes públicos es diferente el medio. Uh-huh. O sea, hay muchos que le están entrando al cómic, no de superhéroes, al cómic en general, en este caso videojuegos, porque les gustó Dragon Age, ¿no? Y pues aquí hay cómics. Mira, hijo, aquí hay cómics de Dragon Age, cómpranos. Ajá. Ah, perfecto, entonces los descargo. Fíjate. Y eso acercamiento al medio. ¿A través de un videojuego? A través de un videojuego. O sea, llegaste por un medio diferente, ¿no? Sí, y no es, incluso es un videojuego que no tiene que ver con superhéroes. No, nada. Ni Mass Effect menos. No. Todo lo contrario, pero bueno. Creo que es Mass Effect, es Dragon Age y Space, ¿no? O sea. Yo pensaba eso, pero no, es más bien vamos a arruinar tus sentimientos en el espacio. Bueno. ¿De plano? Sí. Ok. Pero pues sí, y tienes un muy buen punto ahí, carnal. O sea, cada quien llegó al medio del cómic por diferentes razones, por diferentes personajes. Todas válidas. Pues claro, totalmente. O sea, creo que se me hace una postura muy dura y muy muy poco acertada el criticar a un joven, a un chavito o chavita, porque le esté gustando un cómic porque primero vio la película. Además, no de eso piden su limosna las editoriales cuando sale una película exitosa. Sí, te digo, seguro que la gente de Hollywood le van a dar sus perros de Benjamines ahí a Marvel de vez en cuando. No, seguramente así de, mira, cómprate algo bonito. Cómprate algo lindo, o sea, sí. Te tocó un poquito. Sí, exacto. Ahora, por ejemplo, que va a salir Batman Love Superman, pues muy seguramente, o sea, y empiezan a salir cómics con esa temática de la película, porque es lo que le llegó a más gente. O sea, no, yo no lo veo malo, desde luego, e insisto, a mí, el tema este de los youtubers, a mí no me encanta. Se me hace que de repente, mira, por lo menos no sé, no conozco su trabajo de estos chavos, no puedo hablar de él. Pero al menos hablan de cómics, o sea, o los mencionan. Hacen algo referente a ello, ¿no? Digo, de Mr. X sé que sí, o sea, me queda clarísimo. Pero, pues de eso a que sigas youtubers que... Y cada quien está en su derecho, ¿eh? De que nada más se la pasan haciendo tarugada y media y lo suban a YouTube. Pues ok. Me pongo a pensar, ok. Había gente que endiosaba a los que salían en Big Brother, ¿no? O sea, hay público para todo, ¿no? Ah, por eso hace como 16 años. Sí. Bueno, un poquito más, un poquito más. Y ahora, bueno, hay gente que endiosa a los de Jersey Shore, que fue hace como 5 años. Eso ya también ya pasó de moda, fue hace como 5 años. Sí, ¿ahora qué está de moda? Ya no sé. La isla, I don't know. O sea, cosas de ese tipo de propiedades. Pero en fin, o sea, hay público para todo. Y pues el hecho de que estén estos chicos ahí como parte del evento, pues está bien. Digo, tampoco en Estados Unidos venden papayas. O sea, también de repente hay youtubers, podcasters, gente que tiene shows con más producción y con más nivel en muchos sentidos, pero que también son parte de la Comic Con incluso, ¿no? O de eventos aledaños a la Comic Con, ¿no? Sí. ¿Qué creen que los Game Grumps no hacen presentaciones por ponerse a hablar por capítulos de 10 minutos de tontería y media? Tienen muy buena producción, por supuesto, y son graciosos. Ajá. Y de hecho, uno de ellos, Danny, él sí es comediante profesional y músico profesional. Así que pues también hace las cosas bien, pero no hace videojuegos, ni por error. Ajá, no son especialistas de porque lo trabajen tal cual, ¿no? No, es porque son fans hardcore, supongo, o sea. Todo también, mi admirada Comic Book Girl 19. A lo mejor ella me habla un poquito más a mí porque es más de mi generación. Y es más de tus gustos también. Y es más de mis gustos, exactamente. Pero igual ella tampoco hace cómic. No, tampoco. No. Duras penas, ilustra bien, pero no es lo suyo. Ajá, exactamente. Dice que algún día va a revolucionar a Dazzler y va a ser el cómic Dazzler que el mundo esperaba. Sí, lo dice cada vez que se pone un poco ebrio. Sí. Ah, sí, luego sale ebrio a cuadro, o sea. La verdad es que es divertido. Es muy común verlo eso. La verdad es que es divertido. Por cierto, vean su review de Gods of Egypt. No vayan a ver Gods of Egypt, ¿eh? Dicen que está del nabo. Y esto, yo no sabía de esa película, pero vi un post, no sé en dónde rayos, que era un, ¿qué es? CGI Fuckfest o algo así. Es un CGI Fuckfest. ¿Ya la viste? ¿Dónde? No, vi todos los reviews que puso 19. Y tengo ganas de verla por morbo, honestamente. Porque quiero ver qué tan mala es. Oye, que sale Jamie Lannister. Bueno, Jamie Lannister. Nicola de Coster Waldo, algo así. Sale Jamie Lannister y Magneto. Creo que sale también Michael Fassbender. Ah, ajá. Ok. Sí, no, Sir Ian McKinley. Pues, también podía haber salido. Ay, ¿no? Lo que quiera. Pero sí que es CGI Fuckfest, entonces. Ok. Ya, yeah, ya. Yeah. Vamos a estrenar la que por eso, Camino Cármico, ¿nos cuenta? Que por eso Alex Proyas, el director, se puso punk. Se puso punk porque dice, es que todos los reviews que he mandado son malísimos. Y pues nada más se suben al tren del mamey y el aguacate para estar de moda y decir que mi película es mala, ¿no? No, mi película es mala. Entonces, pues dijo Alex Proyas, creo que lo único bueno que ha tenido es que El Cuervo. Bueno, reconocido y reconocido. Cultoso, ¿no? Es una película de culto. Ajá. Dark City, maybe. Dark City es buena. Ciudad de las Tinieblas, la verdad es que es. Tiene, ¿sí es Alex Proyas? Sí, creo que sí. No estoy seguro. Pero si es de él, la verdad es que tiene cosas buenas. ¿Sí? Ok. Pero sí, se puso punk porque, pues no, que los reviews no. Y que, pues todos nada más es subirse al tren para golpear su película. Y que le fue muy mal en taquilla, ¿eh? O sea, en su primer fin de semana recaudó, creo que, ni una cuarta parte de su costo. No. O sea, pues la neta, ¿no? Y para una producción de ese nivel. Ya que acaba de llegar Deadpool, ¿eh? Mal momento para salir. Y o sea, sales entre Deadpool y Batman Love Superman. Tienes broncas, hijo, ¿no? Realmente era el público ahorita está descansando. Y aparte fue lo de los Oscars, ¿no? Ahorita están como que sí. Descansando de películas. Sí. Para ya en finales de marzo que llegue Batman Love Superman, pues ya. Ay, sí. A verla, ¿no? Pero pues sí, pues ya está. Fíjate, lejos de hacer el rant así de, es que para qué van. Vayan. Sí. O sea, vayan, sí. Por ahí hubo gente que dijo, no, ya no voy a la mole porque van a ir estos cuates. Dude, nadie te obliga a verlos. No, de verdad. O sea, fue Greg Land y me cae gordo y no por eso dejé de ir a esa mole. Es buen punto. Y así de, y no más es que decirle de cosas al señor, así, no, pues, tampoco, no es su bronca, ¿no? Tampoco se trata de tampoco eso. Se trata de decirle, ah, eres un Bill Tracer, ¿no? O sea, no. Pues no. Si ya es la opinión de uno, pero sí, ¿no? Es diferente. Ajá, exactamente. O sea, a mí que venga, ¿no? Y dicen, es que por estar ocupando espacio que pudo ocupar a alguien más. ¿Quién más? O sea, ahorita ya, o sea, eso ya fue como, no es el atractivo principal del evento. Si lo fuera, sí estaríamos como que, pues, como para qué voy, ¿no? Pero, ¿cómo decirlo? Aún si fuera el atractivo principal, pues iría alguien más. Yo no, ahí sí, honestamente, no, yo no voy, no me interesaría. Sí, exacto. Pero hay gente que sí. Y si es negocio, pues mira, o sea, eso de repente se nos pierde un poquito de vista. O sea, la mole y todo este business es business. Y otra cosa, acuérdense que, y es algo que digo muy seguido aquí en el café, la diversidad importa también por eso. No solo importa por la representación, ¿no? De que mujeres o gente de diferentes etnias puedan verse reflejados de manera positiva en una historia, algo así, no nada más por eso. La diversidad también importa desde el lado de vista de los negocios, porque le hablas a más gente. Uh-huh. Así que es un asunto, créeme que es vital para no sé si todos los medios, pero la mayoría de los medios masivos de entretenimiento, el ya estar pensando en ponerle diversidad a sus productos para que puedan llegar a otras personas. Sí. O sea, y no todos son para todos. No. O sea, definitivamente, ¿no? Habrá películas y habrá series y cómics y libros que, pues, a ti no te hablan. Habrá gente que sí, definitivamente, ¿no? O sea, me pongo a ver todas esas franquicias tipo Juegos del Hambre, tipo Divergent, que han salido un chorro. Sí. Que desde mi punto de vista están quemando la fórmula. Pero hay público para eso. Sí, en efecto. ¿No? O simplemente el hecho de hacer libros o películas que están pensadas para convertirse en medios masivos. Ok, hay gente que no hace ese tipo de libros. O sea, hay público para todo, definitivamente. Y pues yo nada más le digo, no se claven. O sea, no se claven de que, pues no, van a ir estos cuates, ya no voy. Tranquilo, hijo. O sea, si tú querías ir por cualquier otra razón, pues ve. No te quieres acercar a su ¿cómo se llama? A su espacio, a su plática, no lo hagas. Yo no lo voy a hacer, honestamente. O sea, no me interesaría escuchar una plática así, pero hay gente que sí. Y mira, si es la forma para que más gente de repente le interese y conozca que hay cómics en la vida, pues ¿por qué no? Es válido. Claro. ¿No? Pues ahí está el editor rant de esta semana, carnal. Bonito editor rant. Ahora mira, estuvo tranquilón. Estuvo tranquilo. Sí. Fue bajó sin necesidad de jarabito, ¿no? Exacto, sí, ¿no? Sí, no, de repente hay veces en que sí se pone uno más incróspito, ¿no? Pero no se pone canijo. Ay, bueno, para no dejar, por cierto, ya está, lo que mi hermano estaba echando su editor rant, ya se me puse a ver lo de la entrevista que les comentaba de Dark Horse, ¿no? Que sea para darle los nombres de los pobres cuates. Ajá. Es Carl Horn es el editor de manga de la división de división manga de Dark Horse. Ajá. Y Michael Gombos, que es como el que se encarga de las licencias. Ok. De negociar ahí la licencia, ¿no? Que no es nada fácil. No, de verdad. Así como lo mencionan ellos, ¿no? Y hay varios puntos que quería tocar al respecto. Porque se me hace muy... No sé. Sé que es muy distinto el mercado del manga allá del otro lado del Río Bravo que aquí. Sí. Que aquí también se vende muy bien. Pero los dos tienen algo en común. Están distribuyendo un producto que ni por error se hace en sus respectivos países de origen. Uh-huh. Sí, es importado. Es importado. O sea, uh-huh. Tienes que conseguir la licencia, traducirla y ponerla por aquí a ver y esperar que se te venda, ¿no? Uh-huh. Más o menos lo que ellos no están haciendo. Ellos saben que se les va a vender y lo traen. Ok. O sea, eso está bueno. O sea, saben lo que se va a vender. Sí. Ok. ¿Cómo lo saben, carnal? Viéndote, es que son... Ay, miren, cuando quieran vender algo, un producto de esta naturaleza, consigas un buen software que pronostique tendencias. Ok, analytics, ¿no? Sí, y alguien que se lo sepa interpretar. Porque nada más tienes el software y mira qué bonitos números. Qué bonitas gráficas. No, también está bien que se lo sepa interpretar. Es lo que ellos están haciendo. Porque les preguntan ¿cómo han visto que el mercado del manga ha cambiado? En el sentido de Estados Unidos. porque se dio un boom a principios de este siglo. Sí, cómo no, cuando salió allá, por ejemplo, estuvo fuerte Evangelion, por ejemplo. Llegó, conocieron Dragon Ball. Conocieron Dragon Ball, ya sí. Todos los años publicados. Sí, sí, es cierto. Pokémon. Y ellos dicen, mira, ha cambiado mucho el gusto. La forma de comprar, no, siguen comprando como desesperados. Pero el tipo de mangas que se traen actualmente al que se traía entonces, sobre todo en Estados Unidos, es muy distinto. Dice, porque el que a principios de los 2000 había una fuerte asociación del manga con el género shoujo. Sí. Que se traía principalmente para lectoras femeninas. También, y se explica, porque si estaban, si había todo un sector femenino ávido de conseguir cómic, o bueno, narrativa gráfica, y tenías un sausage fest en Marvel y DC, evidentemente algo tenía que llenar ese ahorita, hueco. Como ahorita, ¿no? O sea, tenía que, había algo que llenar ese hueco, en este caso fue el manga. Con el manga shoujo, Guerreras Mágicas, Sailor Moon, Cardcaptor Sakura. Exactamente. Y sin embargo, ahorita se da un cambio. Ahorita, y estos cuates lo dicen, ahorita los que se están vendiendo así mala onda son Berserk, Attack on Titan, Tokyo Ghoul, cosas que van orientados para todos. Sí. Dice, no se... No es netamente un shonen, o no, sea, aunque está mercadeado como shonen. Como ¿no? shonen, pero no, en realidad la compran todos. Dice, no, lo que ellos dicen, no hemos perdido la base de lectores femeninos que agarramos hace como 16, 15 años. Simplemente se han sumado otros, ¿no? Pero o sea, están llegando más a la fiesta, ¿no? Eso, y el cómo se ha dado ese giro en las producciones manga. De que, bueno, a lo mejor no las producciones, pero sí lo que se importa. Uh-huh. De que en ese entonces era lo que jalaba. Y ahora como pues los gustos del público van cambiando y demás, pues se interesaron en estas otras cosas. Y así de, ay, ok. Pues a ver, ya vemos que... Y ese es un punto que creo que todo el mundo debería copiarle al manga. Son muy inclusivos. Ah, pues para todos. Sí, o sea, sí segmentan mucho sus productos. Pero no te dejan fuera. Exactamente. Si quieres leer un shoujo, pues lo lees y ya. Pero ¿no? Simplemente están, o sea, es como que la clasificación, no sé, para que lo encuentres en librería, supongo. O sea, yo me imagino. Barnes & Noble lo agradece, ¿no? Hecho. Ah, bueno, también venían las preguntas que les decía, ¿no? De cómo han visto que sea, cómo han evolucionado los canales de distribución, cuál se les vende más, etcétera. Ellos lo dicen, ¿no? Mangas en librerías son la onda. En librerías. En librerías son la onda. ¿En tiendas de cómics? Que pues más o menos, no está mal, mucho menos, pero van más a librerías. Uh-huh. Es decir, en el mercado digital tenemos una base que no crece. Nunca ha decrecido, pero ahí se queda. Ahí se quedó. O sea, uh-huh. Está muy estable. Es en librerías donde encuentran el crecimiento. Y también la otra parte que se me hizo muy interesante, hay muchos puntos de la entrevista, pero otra parte que se me hizo muy interesante, y ahorita que con tu editor antes que tocaste, son los puntos de entrada. O sea, cómo le hace la gente que no, porque en cierto modo, ahora que ya que hay internet, que todo el mundo sabe de todo, ¿cómo crees saber? O crees saber. Que tienen a sus dos babosos favoritos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo le hacen para entrar a un mundo del que de veras no saben, ¿no? Y aquí le dicen, es la distribución digital. Facilísimo. Lo que pasa es que servicios actualmente como Crunchyroll... O sea, porque, es un agitazo Crunchyroll, ¿eh? Porque ellos le dicen, el manga y el anime evidentemente están muy ligados. Muy, muy ligados. Y mediante uno le entras al otro. Ajá. Eso es lo que ellos han notado, ¿no? Ya sea que sea primero el anime y luego quieras leer el manga, o al revés. O al revés, sí. Sí, o sea, cualquiera de las dos, a ver si funciona en los dos canales. O sea, pero para nosotros es lo que hemos visto, muchos shows muy exitosos de Crunchyroll han tenido mucha demanda en manga. Uh-huh. O sea, y esa es la forma. Y entonces ahí uno dice, entonces realmente no son unos genios, ¿eh? Simplemente están viendo que está pegando en otros lados y traemos esto. Descubrieron el hilo negro y el agua tibia. De veras, o sea, yo sí me quedé de... Parece que no es tan difícil, ¿no? Y lo que mencionabas con las películas, si la película pega, no es descubrir ni el hilo negro ni el agua negra, tráete ese hijo cómic. Pues sí. Y si no tienes esos cómics, hazlo. Ey, eres la compañía que se supone publica cómics, ¿no? Ajá, sí, de, oigan, necesitamos una pues, donde salgan Batman, Wonder Woman y Superman. No, pues no tenemos. Hazlo. Hazlo. Hence, Trinity, por eso va a salir. ¿No? Por eso va a salir. Y luego tienes ahí el ranteo. Pero es que eso lo hacen por la película. ¡Of course it is! ¡Claro que sí! Y lo hemos dejado claro la semana pasada. De ese trae broncas de mercado y dineros. Claro que va a sacar eso. Y lo va, y créeme que les va a funcionar. Sí, claro. Sí. Oye, por cierto, ¿te acuerdas de otra tendencia que No sé si lo comentamos, porque se había estado viendo de que, y ahora como Deadpool jaló y es clasificación R, y ahora todas las películas van a ser clasificación R. Sí, claro. Pues porque jaló. O sea, así es Hollywood. Jala una cosa y va a hacer que jale, y va a forzarse por que jale otra. Hasta que la gente diga, no, esto no está jalando. Hasta que ya. Y la gente, ¿con qué va a votar? Con su taquilla. Exactamente. ¿No? Y en ese sentido, ahí le tengo que reconocer algo al cretino de Eric Stevenson. A tu admirado y que cretineado Eric Stevenson. Admiro mucho a esa persona, pero yo seguro que si lo conozco en persona, le voy a querer poner un trancazo. Okay. Seguro que es insoportable, pero lo admiro muchísimo. ¿Te acuerdas lo que comentabas, no? De que la cabeza editorial, el grupo editorial de Image ha tenido que estar bateando proyectos que ya están muy vistos. Uh-huh. En Hollywood es al revés, Es cierto, sí. Oye, tengo otra película con un superhéroe irreverente. ¡Échamela! ¡Échame, tráeme dos! En cambio, para ayer, ¿no? En cambio le dices, oye, tengo una historia postapocalíptica con lesbianas. ¡Ah, no, fuck it! Ok, supongo. Gracias. En cambio te vas a Image y le dices, oye, tengo otro de zombies y no sé qué. No, muchas gracias. Ya hay. Hay uno que está vendiendo mala onda y ya, ¿no? Y en cambio, no sé, traigo uno acerca de... pterodáctilos gigantes espaciales. A ver, échalo. Déjame verlo, ¿no? Oye, mándales tu pitch. No, yo no puedo, en realidad es Ridley. Es Ridley de Metroid. No puedo hacer, ni yo puedo hacer cómic de eso. No, supongo, a menos que lo quieras hacer humorístico, tipo Howard the Duck. No, sabes que quedaría muy bueno estilo Dinosaucers. ¿Por qué no hay un remoto de los dinoplatíbolos? Ya sí se los compro. Los dinoplatíbolos eran la onda. No me digas, jefecito. Y gracias al cielo hicieron el Triceratops de los buenos, porque donde hubiera sido de los mala onda, me pongo punk. Ah, porque pues el mala onda era el estiracosaurio. El estiracosaurio, ¿no? También no me gustó mucho eso, pero bueno. Es que tenía que haber uno de cada uno, ¿no? Estaba el brachiosaurio y el brontosaurio. En Dino Radios era al revés, ¿eh? El estiraco era de la buena gente, el Triceratops de los mala onda. Ah, de los rulos, sí, cierto. Sí, era al revés. Digo, así que, la verdad, triste Stephenson. Y triste Image, están haciendo lo contrario que en Hollywood. O sea, contrario a la sabiduría popular de ya te pegó una cosa, saca otras 10. Es de no, ya tenemos, gracias. Ya tenemos, gracias. Dame algo nuevo. Tráenos otra cosa. ¿Qué pantalones? Y qué increíble arriesga de hacer eso. Y les está jalando. Porque en Hollywood, en cualquier cadena de televisión, la verdad es que incluso en videojuegos, se ven tendencias marcadísimas por temporadas. Es hacer lo contrario. Y hay que decirlo, Marvel, DC, Dark Horse, con licencias, hacen también lo mismo. Y que estos cuates quieran hacer otra cosa, ¡ay, hijo! O sea, ahí se los tengo que reconocer. O la revista Heavy Metal. O la revista Heavy Metal, no manches, o sea, ellos sí es de... A ver, ¿qué tienes? Está tan rarito, venga. Sí, exacto. El Grant Morrison, que ya se estrenó como editor. Sí, de hecho. Ahora lo que dices, que quiero traer algo diferente, o sea, sí, el Cyberpunk está de pelos y queremos Cyberpunk, pero ¿qué más hay, no? Lo que me pone a pensar que en realidad no, él no era el ideal para estar en DC. ¿Quién, Grant Morrison? Sí, escribiendo Batman. ¡No! Apenas te das cuenta. O sea, me lo confirman con esto, ¿no? No, lo suyo es eso. Sí, las cosas es raras. Sí. Lo suyo es hacer mundos raros. Y le salen bien. Cuando hace mundos raros sin tanta droga, ajá, las hace bien. Las hace con menos drogas. Con menos drogas, sí. No con tantas. O sea, sí le entra, pero... O Red Bull con vodka, ya no sé. Con nada más dos, no cinco. Ah, sí, que sí, ya, ¿no? Ya le bajó, ya ¿verdad? Le bajó, ya, pues, oye, pues ya son sus buenos años, ¿eh? Ese pobre corazón está a punto de estallar. Sí, que la verdad, es algo que a mí me interesó. Me interesa, o sea, me ha estado interesando mucho eso. La dinámica de cómo se están comportando los productores de todos esos productos de entretenimiento. Porque las tendencias son unas, ¿no? Está pegando, en los 2000 pegó el manga Shoujo, trae todos. Y ahorita está pegando el tipo shonen como Attack on Titan. Trae todos. Hasta que llegó One Punch Man y dices, ok. Tráete ese también. Tráete, y ese. Ajá. Tráete todos esos. Y el rarito también. Y el del pelan. Exacto. Y entonces, ¿sabes que otra editorial también se está, o sea, se ha estado preocupando como que por hacer eso? Y ahora entiendo por qué cortaron mucho de su línea editorial. Boom. Sí, es verdad. Boom ha cortado mucho de su línea editorial precisamente por eso. Pero no son mensos, también se quedan con las licencias buenas, o sea, las que les están dejando. Y amarraron básicamente a la pobre de Noel Stevenson para que le siga haciendo cómics. Es la creadora de Lumberjanes. Ajá. Y que publicó Nimona. Entonces, si no han leído Nimona. ¿Quieren joder con sus expectativas, lean Nimona, por cierto. Es como que fantasía medieval, al estilo de la señorita Stevenson. Okay. Está padre, ¿eh? Está muy bueno. Bueno, y boom, les dijo Cartoon Network, de aquí soy. Y o sea, es un poquito como Dark Horse, ¿no? De que, ok, tenemos nuestras licencias para llegar al bono, ¿no? Para llegar al bono, vacas lecheras, y vamos a hacer cosas raras, porque si no, no se nos venden. Así que... Creo que esa es una de las principales ventajas del cómic. Que como tienes, salvo Marvel, porque ellos sí tienen la, como que tienen la supervisión del ratón. Tienen el yugo del ratón. Pueden experimentar en 2-3 cómics, ¿no? Pero no en todos. No. Pero las demás compañías, la verdad es que tienen esa gran ventaja. De que no tienen, pues la presión de ¿cómo decirlo? De los ejecutivos, de los de traje, digamos. Ajá, sí, exactamente, del villano corporativo. Del villano corporativo para sacar ciertas cosas. Y si te das cuenta, es mucho... lee las historias de cómo varios escritores se acercaron al cómic, y es mucho por eso, ¿eh? De encontrar un medio un poquito más libre. Con, no puedes sacar todo, ¿no? Siempre va a haber como que cierta presión, aunque sea del público, para que... ¡Ah, oh, quiero hacer una historia donde los nazis sean buena gente! ¡No! Que no, igual en una de esas sale algo. Sí, que te lo van a comprar los neonazis, pero no gracias. No. O sea, darle un twist. O sea, de que los nazis a lo mejor en otro universo lo hicieron bien. O sea, no sé. Moralmente estoy diciendo no, de veras no, pero ok. Saludos al señor K y a Pablo Ortega. De hecho, el maldito protagonista es un gato nazi. Sí, o sea, yo digo, moralmente no. Créeme que las alarmas me están gritando de no. Pero bueno, supongo. Hay un libro, de hecho, muy bueno que se llama Yo volé para el Führer. Es la historia de un piloto nazi. Ah, sí, sí me has platicado, sí. Te lo regalé por triste menso, pero bueno. Así ¿sí? pasa con los libros, ¿eh? Y no es que lo pinte como... No es que él se pinte... Es una autobiografía. No es que se pinte él como buena gente. Él se pinta como soldado. Le pues, obedecí órdenes. Y es lo malo. O sea, si pasa... En la guerra... La guerra obedeces órdenes y te puede ir así. ¿Eh? Muchos por obedecer órdenes los fusilaron después, pero bueno. Y bien merecido. Pero como dices tú, o sea... Hay cómic para todo, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que... Una franquicia que a mucha gente le encanta. A mí no. Que es Crossed, de Garth Ennis. Que es súper violenta. Súper gross. Súper gore. Incluso Alan Moore ya escribió una serie que se llama Cross 100, que dicen que es muy buena, pero a mí no me habla. Y hay gente que sí le habla. Fine, o sea, léanlo. Alguna vez me preguntaron, oye, ¿qué tal está Cross? A mí me dio asco. O sea, la verdad es muy grotesco, muy, muy grotesco. O sea, las portadas de Cannibal Corp son bonitas, ¿no? O sea, a ese nivel te lo pongo, ¿no? Okay. Pero a mí no me gustó. Hay gente que sí, fine. ¿No? Yo creo que por eso el cómic tiene esa mística, ¿no? Que puedes experimentar con muchas cosas que en otros medios no. Porque no estás sujetos también a presiones de presupuesto. Oye, tenemos tanta lana, regrésanos tanta también. Uh-huh. Sí, exactamente. Y fíjate que ahorita que decías de que cada empresa lo hace como a su estilo y que Image lo está haciendo a su manera. En la semana leí también una nota de Valiant Entertainment, de que pues ellos están haciendo las cosas diferente a como lo hacen Marvel y DC. Por lo que acabas de decir también, no tienen la presión del ratón, ni la presión de Warner. Entonces ellos, si necesitan sacar 20 cómics al mes en lugar de 52, van a sacar 20 cómics al mes. Si necesitan que su serie llegue a tal punto para empezar otra después y que haya una sinergia entre sus títulos, lo van a hacer. Si no, cada quien haga sus cosas. O sea, están haciendo las cosas de manera diferente para un público diferente. Dice, claro, si quisiéramos tener toda la maquinaria de hacer dinero que tienen Marvel y DC, no la tenemos, pero tenemos muy buenos creativos y tenemos un mercado sólido. Y ahí están las opciones. Sí que pues sí, no sé. Venía pensando así como que ese tipo de cositas. Está interesante. Y tenías algo más que me llamó mucho la atención por el título. Sí, leí un artículo acerca de... Porque resuena mucho de este lado también. Y obviamente también de Estados Unidos, ¿no? De cuál es la mejor defensa que puede tener una tienda de cómics para en contra de Amazon. Claro, Amazon es el... Claro, Amazon es Satanás. Es el villano a vencer, ¿no? Sí. Que por cierto, estúpido y sensual Amazon. Tienen mi alma. Me volvieron a cambiar la fecha de entrega de Sunstone. No sé qué está pasando. A mí, ya, lo acabas de ver aquí. Sí, aquí está. Lo acabas de ver aquí. Y me llegó junto con el volumen 6 de Akira. Me encanta que su excusa de... Ah, el publicista cambió su fecha de publicación. No es cierto, No es cierto, aquí está, Image dice que se publicó hace un rato, ¿no? En fin. Pero bueno. La nota trae muchos puntos muy, varios puntos muy, muy válidos. Pero es básicamente de... ¿Qué puede hacer una tienda así física para competirle a Amazon? En cuestiones de distribución y inventario y demás, nada. Absolutamente nada. No, pues tienes toda la maquinaria para hacerlo, ¿no? Como Amazon. Sí, o sea, Amazon está a punto de sacar drones, ¿no? Te van a entregar por dron. Because people make problems. Y así como que pues la tiendita de cómics de la esquina allá en Estados Unidos, pues no. Se va a comprar sus drones acá. Se compra un dron, pero para jugar, ¿no? Porque no lo cago. Pero no tiene nada de eso, no tiene esa enorme infraestructura tecnológica que Amazon sí tiene. O sea, por ese lado no les vas a comprar. Por ahí no se puede. Entonces, ni tienes el almacén para guardar tantas cosas. No, para nada. Entonces, si no tienes eso es lo que diferencia a un buen empresario de un mal empresario. Con recursos limitados, ¿qué es lo que puedes hacer para que se te venda tu cochinada? Ok. Entonces hay varias tiendas que ya tiene tiempo que lo están haciendo, pero en estas últimas fechas, o sea, lo de un par de años para acá, se dio un boom de estas prácticas para atraer gente. A ver. Y es que eso de atraer gente es el punto principal de la mendiga tienda. No puedes de ninguna manera esperar que tu producto se te venda solamente en línea, porque ya está Amazon. Si tú quieres poner tu tiendita online, pues suerte, chico, ¿no? Pero mucha suerte, pero tendría que ser una distribución muy local o no sé. Entonces, si tienes tu tienda en físico, tienes que atraer personas, tienes que hacer que la gente venga. Y ahí está el problema. ¿Cómo le haces para atraer nueva gente, no? Porque por mucho tiempo las tiendas de cómics estaban medio estigmatizadas, con buena razón. Era anquilosado el medio, ¿no? Sí, muy anquilosado. O sea, había muchas barreras de entrada... mucha gente que te ponía más barreras para entrar. Hay gente que decía, no, es que estos no esperan de cómics hasta que vieron las películas, ¿no? son noobs. Y entonces, okay. Pues como que dices, no, pues eso no jala, ¿no? Así que han estado. Hay de hecho todo. De hecho, me enteré a raíz de este artículo. Hay un cuerpo de conocimientos en sociología muy importante acerca de construir comunidades. De los puntos que identifican una comunidad, o sea, objetivos en común, identidades en común, la sensación de identificación y de compartir no solo el mismo espacio físico, porque luego eso es medio imposible, sobre todo en estos días. Pero sí los gustos y las tendencias, ¿no? Por lo cual sientes como que una empatía con esas otras personas. Y han estado ocupando o sea, por ahí en Hibs y sus cuates, para decirlo, yo creo que estuvieron leyendo, oyendo de cursos y leyendo ese tipo de libros como por meses así de rayos, hay que letrarle a esto, ¿no? Porque han estado ocupando muchas tácticas, muchas teorías ya probadas acerca de la construcción de comunidades para, uno, atraer gente a la tienda, ya que los trajiste, mantenerlos. Cosas desde muy sencillas, ¿no? Desde el hacer como... ¿Eventos? Eventos, pero más bien sociales. Ok. O sea, como que, vente, vendemos cómics y cerveza, ¿no? O cómics y café, o algo así. Café cómiker. Hay pachanga, ¿no? Ya tiene un par de años que funciona este grupo de Valkyries. Que es un grupo, ¿sí? Que creo está Kate Led para que personas, o sea, mujeres dueñas o trabajadoras de medio del cómic, pues pudiera como que tener su... hacer pequeños eventitos donde trajeran a otras lectoras y recomendarles cómics apropiados. O sea, women friendly el asunto, exactamente, ¿no? Exactamente. Y es enteramente para mujeres, ¿no? Que muchos dirán, no, es que eso es excluir, que no sé qué. Sí, exacto. Totalmente. Porque es necesario. Porque no es para ti. Pues sí. ¿Y qué tiene? Hay muchos eventos que son solo para hombres, ¿no? Básicamente. O solo para... no sé, ciertos grupos de edades. Sí, exacto. ¿No? Y eso no significa que esta tienda jamás va a dejar pasar después a un hombre. No. O sea, es un espacio. Es un espacio que hay, que un grupo de personas, en este caso más o menos la mitad del planeta, está demandando. Ok. Así que la misma, para mí, por ejemplo, se me hace excelente. Pero hay otros tipos de acciones. De acciones, ¿no? Por ejemplo, desde hacer los newsletters para tus clientes con recomendaciones personalizadas, que dice Hips, eso lleva un rato, o sea, lleva tiempo, necesitas una persona a lo mejor especializada para ello, si no la tienes, pues vas a tener que meterle todo. O sea, un newsletter, o sea, que se distribuye aquí online. Sí, online, o sea, cuando le avisas a tu cliente, oye, llegó tu suscripción y te recomiendo esto. Que está cañón, porque necesitas un CRM ahí muy, muy eficiente. Lo que él dice, o necesitas un CRM, o tener pocas suscripciones y conocerlos bien. Que es el mejor CRM. Sí, por supuesto. Sí. Hay otro tipo de actividades que se pueden hacer fuera incluso de la tienda de cómics. Ha habido tiendas que, por ejemplo, invitan así a sus patrones. Y, uh-huh. Oigan, algún evento de caridad, vamos, no sé, a plantar árboles la fregada. Vénganse todos, y como aparte de que llena la comunidad y me imagino que pues, se evitan un par de impuestos o algo así, de hecho, también dicen, ah, mira, de ahí sale para poder entregar, ¿saben qué? A los que vengan les vamos a dar un cuponcito de 10, 15, 20% de descuento siguiente compra, ¿no? Y entonces, ese es un punto para crear comunidad. Dentro de la comunidad que te da identidad, haces una acción que te hace sentir bien, en este caso es ayudar al resto de la comunidad. Tiene sentido eso, lo han hecho las marcas durante mucho tiempo. Que las tiendas de cómics no lo hacían. Exacto. O también en escuelas. En escuelas es una gran idea también. O sea, tener presencia de tu tienda en algún evento cultural de alguna escuela. Fine, o sea, eso ojalá también gente. Eso no lo había pensado. De Comixado lo ha hecho. Ah, mira. Ya lo hice alguna vez con el Tec de Monterrey. Y Cortés. Ah, Cortés, sí, de hecho nos tocó Cortés. Así, ahí sí, para que veas. Pues sí, o sea. Es así como hay que hacerle. Porque si no, no, ¿eh? O sea, es pensar fuera de la caja, ¿no? Que si te das cuenta, ni están fuera. O sea, fuera de la caja. Fuera de la caja de la caja de cómics, ¿no? O sea, fuera de la cajita blanca donde guardas los cómics. Ah, bueno, sí, ok. Ahí sí es pensarle fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Porque para los demás, no. O sea, son prácticas que muchas otras organizaciones hacen de manera regular que les funcionan. Y que obviamente lo vas a hacer a la escala que tú puedas hacerlo, sí, ¿no? Claro. La escala con tu tienda, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, no vas a, no sé qué se me ocurre, no vas a rentar así la gran venia para dar el super pachangón, no, por supuesto que no. Pues dentro de tus instalaciones pues, haces algo, ¿no? Cafecillo, Pero, punch and pie, ¿no? Hasta un día o días de trae a tu chamaco. Ah, dale, sí. Pues algo así. O el día de trae un amigo a la tienda de cómics, te damos un 10% a ti, ¿no? O algo así, qué sé yo. Y estás arrastrando a tus pobres cuates y primos, ¡órale! Se llama Free Comic Book Day, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero es ahora para que convivir, no nada más para hacer filas. Exacto, ¿no? El Free Comic Book Day es eso, ¿eh? Es Fila Fest, ¿no? Es Fila Fest. Paz. Pero bueno, el Free Comic Book Day, bien aprovechado, en Estados Unidos hacen unos eventos bien padres en las tiendas también. Sí. O sea, he visto cada documental y reportaje que dices, no manches, está chido, ¿no? Sí, pero también es luego porque se consiguen a creativos que viven por allá. Ese es el problema. Pues aquí, por ejemplo, no tenemos eso. No. O sea, aquí tenemos algunos creativos. Pero no, o sea. Qué bueno, te alcanza para poner como que uno en cada tienda. Hay pocas tiendas también, ¿eh? Sí, también. Digo, aquí pues de repente puedes tener a Humberto Ramos, Carlos Sandoval, Paco Medina, Carlo Barbieri, ¿quién más? Que viva por aquí. Pues sí, o sea, no hay en otros estados de la República, pues sí. Conseguir a otras personas. Dono Sánchez, el Pato Delgado, ¿no? Exacto. Pues sí, o sea, el Free Comic Book Day, como dices, de otras maneras lo han hecho muy bien. Uh-huh. No es la Fila Fest, ¿no? Sí, porque eso más de que la fila. Pues. Vengas a formar. Sí, o sea, es como dices tú, es pensarle fuera de la caja, hacer algo diferente a lo que esperarías de una tienda de cómics. Y abrir las puertas, ¿no? O sea, abrir las puertas para que pues, todo el mundo entre. Suena muy ridículo, pero es la verdad. Aquí en este artículo se hace mención de otra persona que yo admiro mucho, que es Rob Salkowitz. Él es consultor, de hecho, de IT allá en Estados Unidos. Una compañía, no me acuerdo cómo se llama. Pero él es Geek Malound. Uh-huh. Y es... pero apasionado así, mala onda, de ver hacia dónde va el mercado. Tiene un libro muy padre, ya tiene como 4 años, este... Comic Con and the Business of Pop Culture. ¿Sí? Ah, sí, cierto, sí, alguna vez me lo recomendaste. Hasta lo ocupé para la tesis, imagínate. Y él es de esas personas que dicen, el mundo... Porque él ya tiene sus buenos años, ya está entrando sus 40. ¡Ey! Es lo que dice, el mundo del cómic que yo conocí cuando yo era joven, ya está muerto. Ya, olvídate, o sea, ya no existe, ya no me puedo acercar a la nostalgia porque ya no hay. ¡Ay, qué fuertes declaraciones! ¿No? Pero es que él tiene una educación muy distinta de muchas otras personas, porque él ha hecho varios libros acerca de cómo ve el mundo a futuro. Él lo dice de los que les gusta ponerse futurólogos, uh-huh. Payasos, pero bueno. Sí, sí, sí. Y él dice, pero está perfecto, porque ya no tengo, o sea, porque sí, el mundo como yo lo conocí ya se murió, pero no significa que era un mundo muy bueno tampoco, ¿eh? Ok. La industria del cómic ha estado cambiando y se acerca cada vez a más cambios de los que no vamos a poder verlos desde antes, porque sencillamente escapan a nuestra imaginación. Sí, digo, hace 10 años que se imaginaba un mercado de cómics digitales, ¿no? Bueno, hace 15 más bien. Hace 15. Hace 10 años, ¿quién te iba a decir que Image estaría pujando por cada vez más más espacio en el mercado y que se iba a alejar mucho del cómic de superhéroes? Por ejemplo, sí. Cuando era eso. Hace 10 años, ¿quién te iba a decir que ibas a estar vendiendo más TPs que cómics, ¿no? Que cómics sueltos. ¿Quién te iba a decir que, oye, sabes que ahora las librerías son tus mejores aliadas? Además de Amazon. Ajá, sí. Aparte. O quién te iba a decir hace 10 años. Hace 15 años, ¿quién te iba a decir, oye, Dark Horse se va a enfocar a pura licencia? Cuando decías, no, pues cómo si. ¿Cómo? Hellboy, Sin City, ¿no? Hellboy. Hellboy. Ya mencioné Hellboy. Ahora la verdad es que tiene la mayoría de sus cosas son licencias y se les venden bien. ¿Sí? También tienen Godzilla, o sea, creo que es más fuerte que Godzilla. Dark Horse, ¿no? Y que ya lo recuperan, ¿no? No, es perdón, es CDW, ¿no? O sea, ese tipo de cositas, ¿no? O sea, no, o sea, son cosas que uno no lo puede imaginar. Ha de haber habido alguno que le haya atinado, ¿eh? Pues que estoy seguro que en algún escrito, en algún blog de hace muchos años alguien le atinó y nadie le hace caso al pobre. Pues mira, Scott McCloud le atinó en algunas cosas. En otras no. O sea, ay, Dios, pobre McCloud. Pero sí, o sea, como que me gusta eso. Estamos en un punto muy interesante. Muy, muy interesante de dónde se está dirigiendo la industria, a dónde se dirige este medio que nos gusta. Pero también es un punto muy peligroso, ¿eh? ¿Por qué peligroso? Porque donde no lo cuides, pueden pasar como que 3-4 cositas por ahí. O sea, de no cuidarlo, en cualquier punto de la historia se te va a ver al carajín. Ya me había pasado, ¿no? O sea, de que quieras matar la guía de los huevos de oro. Sí, o implosione tu mercado, o ya no le eches ganas, o te duermas tus laureles, etc. También está el punto, también está el hecho de que... no, ¿cómo decirlo? Está el riesgo de regresar. Okay. De dar pasos para atrás. Como realmente nos pasó aquí en México. Que aquí mucho tiempo se dejó de distribuir cómics a nivel mala onda. Sí, claro. Y dimos varios pasos para atrás. Cuando teníamos una sola editorial que era Vid y que tronó y de repente pues llegó Marvel Televisa con 4 titulitos y ya. Y ahora ve. En 10 años. Pero fíjate, te digo, dimos un salto para atrás muy, muy mala onda. Sí, sí, sí. Y yo creo que lo notaste ahorita que viste lo que fuiste jurado de de los Butch Vargas. Los Butch Vargas, sí. Porque ese tipo de cómics fueron los que influenciaron a muchos creativos de ahorita. Es correcto. Así que, digo, ahí está nuestro salto para atrás. Eso se puede dar en la industria en general. De que si no lo cuidas también el asunto, se vaya a dar un salto de ese tipo y, no manches, qué feo. Puede haber otros dos escenarios más pachones. No puede haber uno no muy pachón, que vemos que las grandes franquicias y los grandes estudios le están poniendo interés y lana, y demás. Pues se acerca también, Marvel ya lo es, pero DC también está a punto de serlo, de que se dedica nada más a producir ideas. ¿Cómo es esto? Incubadora de ideas. Incubadora de ideas y es cómic literalmente corporativo. Ya lo es. Pero ahora es más corporativo, de corporación más mala todavía, ¿no? Exacto. O sea, se puede también dar ese asunto. Pero que también ya abriste el mercado para que más gente conociera otro tipo de cómic. Sí, exacto. Y distribuciones como el cómic digital. No el que te produce una compañía y te lo vende digital, sino el cuate que agarra su DeviantArt y te hace una página de cómic cada rato, o una tira, o etcétera. Stefan Sejic. Stefan Sejic, así salió Sunstone, ¿eh? Ajá, exacto. El que tiene, eso también ayuda mucho para que se crea también, una vez más, más público, más diverso, con más historias. ¿Tú crees, futureándole, que en algún momento Diamond truene? O le surja competencia a Diamond? Como me gusta ser optimista, sí. Ok. Me gusta ser optimista, de verdad. Me gusta pensar así bonito a futuro. Me llevo cada desilusión fea, pero sí, yo esperaría que en un futuro Diamond, si no truene, que sí, su operación sea mucho más pequeña. Que lleguen nuevos distribuidores. Con nuevas condiciones. Que la distribución sea de otra manera. Drones. Drone better. Digital. Cosas así. Sí. Que hagan ver a Diamond de, oye, ¿sabes qué? Ella siempre no puede ser el tirano o mala onda de siempre, ¿no? Mm-hmm. Es poco probable, pero me gusta pensar que sí. Ok. Bueno, pues sí. Wishful thinking, pero sí, ok, puede ser. Pues sí, carnal. Interesante, ¿no? Hay un tipo de distribución así. Están fases así en pañales. Y no quiero echar las campanas del vuelo también. Para nada, ni mucho menos. Pero es un tipo de distribución como la de un servidor de videojuegos. Ok. Literalmente hay. Se hace en algunos puntos de Estados Unidos, hasta donde yo sé. Y es a nivel muy local. No sé si de cómics, ahí lo ignoro, pero sí de otro tipo de productos. Donde literalmente le pides a la gente que tiene casas más o menos grandes, oye, réntame tu garage. Para tener ahí este espacio. Para tener espacio. ¿Y qué es lo que hace? Y te rentas una camioneta que es tuya. ¿Y qué es lo que hace? Tienes diferentes puntos de almacenamiento y haces tu ruta para ir distribuyendo. No manches. Es indiferente, no sé si se haga en libros o en cómics, eso sí, no estoy seguro. Pero pues a lo mejor en bienes no perecederos sí, ¿no? Sí, se hacen bienes no perecederos. Me parece que en algunas ferreteras, algo así, lo hacen. Pero digo, es muy local, está muy en pañales, pero me gusta la idea. No depender de un megasedis ahí que encuentras pues, las carreteras de México, que son almacenes así bestiales, ni mucho menos. Sino, literalmente, como nodos en informática. ¿Sabes a qué me suena? A peer-to-peer. Exacto, a peer-to-peer, pero en real life. Pero en físico. Sí. Y se me hace que por ahí va el que lo diseñó, ¿eh? Se me hace que el que lo diseñó era un friki de la logística que dijo, ay, esto del peer-to-peer está re bueno. ¿Cómo se podría hacer en vivo, ¿Cómo no? se puede hacer en la vida real, en físico? ¿Se puede así? Pues mira, un modelo así para distribuir cómics hechos en México, pueque. O sea, para distribuir cómics así de cortes editorial, de no sé, de Editorial Resistencia. O sea, de diferentes editoriales pequeñas que puedes distribuir así, puede que sirva, ¿no? Lo que sí se necesitaría es que todas se unieran. Porque solitas ninguna te va a poder pagar ese tipo de servicios. No le puedes pagar, no sé, como que a 15, 20 personas de diferentes colonias de la ciudad para que te renten sus casas. Pero ya juntando a todas... Ahí sí. Ah, bueno, a lo mejor un cuartito si alcanzas a rentarlo, ¿no? Y me leí un poquito de eso. Hay un blog de negocios. No me acuerdo ya ni cómo se llama, pero lo encontré por ahí. Era como que un caso de éxito para hacer como que florecer comunidades. Porque incluso eran, o sea, ese tipo de casas que rentan son de gente ya mayor, cuyos hijos ya se fueron y demás, que pues ya estaban pensando incluso en vender su casa, porque pues ya para qué. Claro, claro. Pero que al darles ese dinerito extra, no era tanto que lo necesitaran, y afortunados de ellos. Acá funcionaría muy bien en ese sentido, ¿eh? En ese sentido, oye, te da parte una lana, oye, que por claro. Qué, pues, dame dos, ¿no? ¿No quieren dos cuartos? ¿Me salgo? Yo creo que me salga, me puedo quedar en el patio, ¿no? Sí, exacto. Pero sí les da una sensación de todavía soy útil, soy parte de la comunidad. Todavía soy parte de la comunidad. Viene de, sí. De ese artículo que leí. Mira, nada más, está muy bien. Te juro que es el... Digo, no quiero... Probablemente no llegue a nada ese modelo. Es muy probable. Pero tal vez sí. Pero ya se empieza a hacer. Y por lo menos es, otra vez, pensar fuera de la caja. Pensar fuera de la caja, porque... El espacio es algo que a las tiendas de retail les cuesta mucho dinero. No puedes tener tanto espacio para cómics y demás. Pero distribuyes ese dinerito en diferente con personas físicas, o sea, con personas normales. Le haces un contratito rápidamente, y sí, un leasing ahí de cuídame esto y ya, ¿no? No, nada más cuidar que la casa sí sea suya, sí. Y cosas así, ¿no? Pero está ahí. Es súper interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Te digo, ¿quién sabe? O sea, si yo tuviera ahorita una editorial de cómics aquí en México, pues igual algo así podría ser interesante tener, ¿eh? Sobre todo porque tenemos muchos puntos de distribución y llegar a ellos luego es complicado. O sea, los puestos de revistas, sí. Llegar luego a diferentes puestos de revistas es complicadito. Vete a Zona Rosa. Hay como Yo le he contado 5 o 6 puestos de revistas. Y sí que sí venden cómics. Uh-huh. Hacer la ruta yo creo que te lleva como media hora. Claro, porque está en tráfico de la fregada. Sí, claro. Así que el que pueda llegar una, en vez de una camionetota, una camionetita, a una casita que esté por ahí por Reforma, etcétera, nada más a recoger ciertos cómics y de órale, en una motito o algo así, echarte la ruta en 10, 15 minutos, la mitad del tiempo. Oye, pues ya. Ya te ahorraste. Y distribuyes en tiempo y forma, ¿no? A tus clientes. Le distribuyes en tiempo, en forma. Ahorras gasolina, ahorras en personal. Y le das una lana a la comunidad. ¿Sabes quién intentó hacer algo así y no le salió, pero por diferentes razones? Kabum. Tenía sus distribuidores que eran distribuidores K. Pero era tan anquilosado que solo distribuían sus cosas. Ah, ok. O sea, ahí está el problema. Bueno. Porque lo que acabas de decir, necesitas unirte a más. Pues ellos solitos. No le salió. No. Querían que por la buena voluntad de la gente saliera así. Y a lo mejor casi sin, no sé si pagándoles o no. O como que dame crédito y luego te pago. Pero de pura buena voluntad no sale, ¿no? O sea, es business también. Entonces, como dices tú, un modelo quizás sí, pero como dices, con más gente, puede que funcione. Interesante, carnal. Sí. Está interesante. El café con me quiero que descubriendo el hilo negro, ¿no? De veras, No, hombre, ya me siento el gran consultor, ¿no? Hombre, bueno, fuera. ¿Quién sabe en una de esas? Contrátenme. Mis servicios no son baratos, pero son buenos. Sí, o sea, no les des todo el Sí, mis servicios no son baratos, pero son malos, digo Digo, no les des todo el sales pitch ahorita, ¿no? O sea, como dicen, no, déjalos queriendo más. Lo dijo el Guasón. Si eres bueno para algo, nunca lo hagas gratis. Y pues bueno, carnal, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro corte musical de la semana? Simón. Y regresamos con nuestro tema central. ¿Y con qué artista nos iremos esta semana, carnal? O sea, tiene que ser Iron Maiden. Sí, Up the Irons. Up the Irons. Hay una canción con la que me quedé con ganas de volver a escuchar en vivo. Sí, qué lástima que no la tocaron esta vez. Tocaron muy buenas rolas. Tocan muy buenas canciones. Muchas del nuevo disco, ¿eh? Sí, eso sí. Que hay que decirlo, se escuchaba de la fruta. Pero en vivo las canciones escuchan mejor, del disco nuevo, de Book of Songs, se escuchan mejor que en estudio, ¿eh? Sí, qué con raro, todo, ¿no? Y que eran en el Quijo Palacio de los Deportes. Sí, no sé qué pasó ahí con la producción ahí. Sí, les falló, ¿eh? ¿Vieron el metalicazo? No, yo creo que vieron el metalicazo. Sí, les falló y mal anda. Pero así que, bueno, pero vámonos con una de las que yo me quedé con ganas de escuchar. Que, pues, habla de cosas satánicas y demás, ¿no? Así es Iron Maiden. De matar bebés en el vientre. Sí, ellos, sí, o sea, de matar al anticristo antes de que nazca. Sí, mientras estás condenando tu alma para salvar al mundo. Así que pues... 2 minutes to midnight, dude. Up the Irons. Kill for gain, I shoot to make. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Two Minutes to Midnight de Iron Maiden, carnal. Of the Irons. Hizo falta en ese concierto, pero bueno. Pero sí, todo lo demás estuvo. Todo lo demás estuvo muy, muy chido. Carnal, regresa al frente de Lectura Mutante. Sí. A tomar posesión del Café Comiquero. Con. ¿Qué creen? Parte 2. Parte 2 de la etapa de Chris Claremont, en ese momento Dave Cockrum. Y ahorita también entraría John Byrne, que sería la etapa legendaria de los X-Men, ¿no? De Claremont y Byrne, entre los años 70s y 80s prácticamente. Son tiernos. Yo lo sigo leyendo y digo, no, sí son tiernos. Ahora sí que anteriormente en el Café Comiquero hablamos de cuando los X-Men recuperaron popularidad a partir del Giant Size X-Men número 1, de que entra Lynn Wayne y Dave Cockrum, después Chris Claremont, y empieza a construir toda esta dinámica con este equipo clásico, ¿no? Con Wolverine, Thunderbird, que en paz descanse y se murió a lo menso, lo seguimos diciendo. Nightcrawler, Colossus, Storm, Banshee y ya. Y el profesor Javier, ¿no? Claro. Y Cyclops. Ah, Cyclops, sí. Ay, Cyclops. Sí. Y durante el tiempo Jean Grey, que se iba y regresaba, etcétera, ¿no? Pero bueno, en la última vez que hablábamos de esto, veíamos que Phoenix, que era cada vez más poderosa y se enfrentó cara a cara con Juggernaut, le ganó. Vencieron a John Cassidy, a John Cassidy. Es fácil, supongo. Supongo que sí. Vencieron a Tom Cassidy. Que es la forma de decirlo, es genial. No me entiendo una torre o algo así. Ajá, sí, de Cassidy Keep y ya, adiós, ¿no? y por ende menciona a Juggernaut porque él se lanzó por él. Y posteriormente se enfrentarían, era inevitable, tenía que suceder, que los nuevos X-Men, que nunca habían conocido a Magneto, conocieran a Magneto. Un villano caracterizado por hablar en tercera persona en aquellos tiempos, ¿no? Pero la mayoría de los villanos, ¿qué tenían, de veras? Así de yo, Magneto, yo, Red Skull, yo, Tarzan, tú, Jane, ¿no? De veras, pero bueno. Y era inevitable que sucediera, y es un Magneto que eres más poderoso todavía. Y que está enojado. Está encamionadísimo, por una razón. Había sido un chamaco. Había llegado un mutante, que era Alpha de Ultimate Mutant, creo, que lo hizo un niño. Lo convirtió en un infante, quedó al cuidado de Moira McDaggett, pero en sus palabras siempre estuvo consciente en la parte de atrás de su cabeza de que él era Magneto y que lo que le habían hecho. Y que Javier había dejado al baby Magneto a cuidado de Moira con la esperanza de que pues lo criara bien y se eliminaran de una vez por todas a un gran enemigo de la humanidad. No le salió, llegó después Erika el Rojo, la misteriosa figura de Erika el Rojo, que aquí posteriormente se revelaría de que es un agente Shi'ar, que es Davan Shakari, y lo regresa a su forma adulta. Y aprovechan aquí también los escritores para de alguna manera justificar que Magneto sea un enemigo tan formidable, siendo que estuvo en la Segunda Guerra Mundial ya de grande. Sí, porque lo regresa a la adultez, pero no a la misma edad. No, lo regresa, o sea, no lo convierte en Sarah McKinley, lo deja en Michael Fassbender. Exactamente. ¿No? O sea, en su prime, así. Y es súper poderoso. Es mucho más poderoso que cuando los X-Men se enfrentaban originalmente a él. ¿Y qué creen? Se enfrenta con los nuevos X-Men, con Wolverine, con Colossus. Dos seres que están hechos de metal. Que su característica es, usamos metal para atacar a nuestros enemigos. Mala idea. Es muy mala. A Wolverine le va muy mal. A Colossus también. Que Colossus era el punching bag aquí en estas. Ay, es lo malo del pobre Colossus. No le tenían respeto. Era ruso. Fucking Ruskis, ¿no? No sé. Supongo que sí. Y también Storm no era muy útil. No, era. La verdad, hay que decirlo. En muchas partes era de fanservice, Pero contra el Magneto no era nada útil. No. ¿Sabes por qué? Bueno, sí. Porque como era descargas eléctricas y todo eso. Electromagnetismo. Y Magneto decía, por favor, niña, ¿no? O sea. ¿Con quién estás hablando? O sea, no. Realmente el que le daba batalla eran nada más dos. Banshee. Sí, que aparte era el más experimentado. Sí, de hecho, el más viejo de todos esos X-Men. Menos Wolverine, ya sabemos, menos. Y el profesor. Claro. Pero bueno, digamos que de los de campo, no sabemos bien si Wolverine o no. Uh-huh. En ese momento no. Así que bueno, digamos que en ese momento era como. Era el novato. Pensábamos que este era el veterano, ¿no? Sí. Él sí le puede dar batalla y, por supuesto, Cyclops. Y Nightcrawler tampoco le hace mucho porque Nightcrawler se transporta y le pega, ¿no? O sea, no. Y él lo mismo lo dice, ojo, soy un acróbata glorificado. Así que esa es su gran contribución. Contra el amo del magnetismo, que habla en tercera persona, pues no le voy a hacer mucho. Sí, ¿no? Cyclops obviamente pues sí logra hacer mucho, porque pues él es el líder de los X-Men. Tiene más experiencia de campo que todos ellos, incluso que Banshee. Y un rayo óptico de concusión. Que es uno de los poderes más fenomenales que tienen en el universo Marvel. Así que, no quema, pega, así que y como no es energía electromagnética, ni mucho menos, pues Magneto, sorry. Claro, es energía solar, es metabolizada, ¿no? Tengo entendido. Ah, sí, cierto. Sí. Y bueno, al final logran escapar, o sea, con sí. La cola entre las patas, ¿eh? Sí, no. O sea, no es que venzan a Magneto ni nada, ellos se quedan, a duras penas agarran, me parece que un transportador o algo así, órale, vámonos. Y vámonos. Todo esto ocurría en la Isla Muir, por cierto, donde Magneto estaba todavía como infante. Ya, desde aquí, Claremont siembra una semillita. Nos deja con un epílogo cuando Magneto jura vengarse de esos X-Men. Y vemos por ahí que hay una celda que sin querer liberó, que era de un mutante que decía Mutant X. Hasta el momento era de Mutant X. La verdad es que a mí sí sí caí, ¿eh? No me acordaba cómo iba el asunto. Viste, ay, cómo era este asunto, ¿no? Viste, ¿quién es? Mientras tanto, Davan Shakari así como que, ¿qué onda? Esto no está jalando, ¿no? Sí, claro. Siempre no salió. Siempre no salió, así que pues ya los enfrenté a los X-Men contra Juggernaut, contra Tom Cassidy, no salió. Entonces les enfrenté contra Magneto, no salió, hay que tomarlo. ¿Pero por qué lo hacía? Hasta el momento no lo sabíamos. O sea, ¿qué quería Erick el Rojo aquí? Realmente pensábamos, este cartino nada más está, es algo personal, ¿no? No sé. Sí, trae Groff contra los X-Men, ¿no? Sí, pues siempre pienso café o no sé. Espero que no. Y tenía de chalanes a Havok y Polaris, ¿no? Mind Control. Sí. ¿Eh? Pues sí. Ya es que Havok no se le da, ¿no? Ya no, tienes que decirle, ve, haz algo malo, ok. Sí, ok. Y de repente, ¿qué creen? Erick el Rojo decide aparecerse con la mansión de los X-Men. Sí, como que bueno, ya. A ver. Y los X-Men desde luego, se trata de ti, órale, va. Y dice, no, vengo en son de paz. No. ¿No? Y el problema es que llegó con un aliado muy poderoso. Sí. Con un ex heraldo de Galactus. Eso sí, fíjate que yo no me acordaba de él, ¿eh? ¿Firelord? No. No, yo sí. De él y de Terrax, anunciador de Galactus. Yo no me acuerdo por la serie animada, ¿eh? Sí. Eres del Silver Surfer. Sí. No, nada más. Hubo más, hubo otros heraldos. Digo, Firelord era uno de ellos. En un What If, la tía May fue un heraldo de Galactus, pero bueno. Claro que tenía que ser. Pero bueno, se enfrentan con los X-Men. Les va bastante mal contra Firelord, porque es un ser que tiene el poder cósmico fenomenal y todo. Si se dan cuenta, llevamos dos derrotas seguidas, ¿eh? No era el equipo más ganador. No. Y también por eso gustaban. Sí. Porque no eran, valga la comparación, no eran los Avengers, que normalmente ganaban, aunque también tenían sus broncas. Claro, pero no. No era la JLA, que eran los super amigos y todos eran bien buena gente. No. O sea, realmente les iba mal. Les podía ir bastante mal. No, sí. Y pues llega Firelord, llega Eric the Red, llega Havok y Polaris, Chaos ensues. Y de repente nos damos cuenta de que las visiones que tenía el profesor Javier acerca de una nave extraterrestre, que parecía insectito. Que parecía insectito en un, pues no era tal. No eran visiones. No eran visiones, era real. Era real. Y es cuando conocemos por primera vez a Liliandra Neramani. Que de buenas a primeras se le aparece a Javier. O sea, no es el transportador, ya sabemos, pero. Uh-huh. Y el pobre de Javier, la verdad es que se friquea de. Así de, ¡oh, Dios, es real! ¡Es real! Y yo cuando ve, ¡oh, es una mujer! ¡Oh! Tengo problemas mentales, ¿no? Sí, digo, mis visiones son de esto, ajá, tengo broncas. Ajá, exactamente, y cuando todo parece que está yendo al demonio. Sí, porque Firelord llega ahí donde está el profesor Javier y bla, bla, bla. Estaba también con el profesor, la que era la. La digamos que el objetivo. Que era Phoenix. Jean Grey. Que desata el poder de Phoenix y contra Phoenix, ahí sí, ¿no? Sí, no, Firelord se dio de topes. Digo, él tendrá el poder cósmico y lo que tú quieras, pero. Phoenix, es la fuerza Fénix. Fuerza Fénix, venganza encarnada y bla, bla, bla. Fire, Life, Incarnate. Titles, ¿no? Sí, que no, definitivamente no. Y se revela que realmente Firelord no era el malo del asunto. Estaba siendo manipulado por Shakari, ¿no? Y el otro objetivo de Erick el Rojo era llevarse a Liliandra. ¿Y lo logró? Y sí, de hecho, una vez más, no sé que no hace nada. Y bien, Javier se queda enojadísimo y jurando que va a recuperar a Liliandra, ¿no? La acabaste de conocer hace 20 minutos. Te habló en un lenguaje que no entendiste y ya. Después. este psychic bullshit, o sea, de sí, que claro, no claro. Habían hecho una conexión psíquica desde quién sabe cuándo y que eran espíritus gemelos. BS. Sí, sí, ok. O sea, ok, nos ahorramos tiempo, ¿no? Sí, no, no había oportunidad para el romance en esos cómics. Nos faltaron paneles, así que eso. Sí, digámosle que así sucedió. Bueno, Eric el Rojo se escapa con Lilandra a través de un portal especial. Estelar, ¿qué es? Bueno, Stargate. Es Stargate, así, si esas vamos, hombre. A través de la Fuerza Phoenix lo logran encender de nuevo y ahí van los X-Men. Ajá. A regarla. Y Fylor se queda aquí en la Tierra así de... Ah, sí, bueno, sí. Ya la regaron otra vez. Como teníamos que darle oportunidad a este Cochrane que siguiera dibujando, metemos un número de relleno. Eso sí, el número que sigue, que es como que los debrayes mentales de Javier, sí está de relleno. Y que era una postura muy válida, porque no tenías demasiados títulos, demasiados dibujantes como para matar a tu dibujante estrella en ese momento, Dave Cochran, desde los X-Men, para que, pues así, oye, no acabé, pues tú saber dibujar, sí. Entonces te traes otro dibujante y hacen este otro título, ¿no? Eso sí. Y pues básicamente es una historia muy básica en la cual vemos que están entrenando y ¿qué crees? Se enfrentan contra los antiguos X-Men. Contra Jean Grey, Marvel Girl, Iceman, Angel, Beast. Y Cyclops. Y Cyclops. Y dice, ¿pero cómo puede ser esto? Pues Cyclops está, aquí está el Cyclops adulto y le está, como Bendis, ¿no? Un Cyclops adulto y Cyclops joven. Ah, ok, no hay nada más. No, es que ahí no eran nada, no eran, ahí sí eran reales, ¿no? Yeah. Y pues vemos que estos viejos X-Men, pues sí son duros de pelar. Y le están dando mucha batalla a los X-Men nuevos. Pero aquí es donde vemos que no son reales. ¿No? ¿Qué eran? Eran proyecciones del Cuarto del Peligro. Sí, ¿no? No, de Javier. Era la mente de Javier creando estos antiguos X-Men. Y de alguna... ¿Y era por qué? Porque era su lado malo de Javier. Su lado malo de Javier que... Oficialmente en el universo Marvel, esto es el Proto Onslaught. Onslaught, oh Dios. Ni le hagamos. En su momento, Onslaught decíamos que era lo más awesome de la vida. Sí, por cierto, si alguna vez quieren ver el diseño del lado malo de Javier, ¿cómo puedes hacer villano a una persona? Ponle capa. Exacto. Y traje. Y traje. Con eso. Sí. Y ponle las cejas acá de Diablito. Ah, sí, ya. Y ese era su lado malo, ¿no? En los noventas no, en los noventas su lado malo de Javier era una cosa con armadura y gigantesca, ¿no? El Extreme. El Extreme, exactamente. Después de ese número de relleno, los X-Men llegaron al espacio, ahora son los X-Men in space. ¿Qué es lo primero que encuentran cuando cruzan ese portal estelar, etcétera, etcétera? A la Legión de Superhéroes, digo, a los rechazados de la Legión de Superhéroes. A los rechazados de la Legión de Superhéroes, que son los, la Guardia Imperial de Shi'ar, que casualmente todos hablan inglés. Ah, sí, es claro. De hecho, ellos mismos se lo preguntan. Oye, están hablando en inglés, ¿no? Claro, lo explicaron, ¿no? Sí, que la lengua era muy similar y... Pudieron haber dicho Bullshit Science, traductor universal, literalmente ya. Sí, sí, sí. Pero no, o sea... Se parecen mucho. Uh-huh. Y aquí, la verdad, es la batalla aquí contra los... la Guardia Imperial no le estaba yendo tan bien. Una vez más. Una vez más. Iban perdiendo abiertamente una vez más. Mientras que Lilandra les cuenta su historia de cómo llegó y básicamente que Lilandra se sintió atraída por profesor Javier cuando Javier detuvo una invasión extraterrestre él solito, la invasión de los Snogs. Pero Lilandra bien linda ya dice, cuando detuvo la invasión de una raza menor, gracias, o sea, hice mi mejor esfuerzo, o sea, yo solo. Gracias por demeritar mi esfuerzo. Exactamente. Y aquí empiezan a revelar pues el gran parte del plot, ¿no? De que Davan Shakari, en el disfraz de Eric el Rojo, fue mandándole a diferentes enemigos a los X-Men para irlos debilitando, para irlos probando, hasta que pudiera manifestarse frente a frente, ¿no? Y nos cuentan, pues, que básicamente agarraron a Lilandra porque Lilandra había escapado. Lilandra nos cuenta que su hermano, el loco de Ken, quería usar las fuerzas del Cristal Macrán para desatar un antiguo poder de varias estrellas de la muerte. Ah, ok. El Cristal Macrán, ya sabe, ¿no? El nexo de las realidades, bla, bla, bla, bla, bla. Es la primera vez que conocemos el Cristal Macrán, que ¿cómo daría guerra después en los títulos X? A la fecha creo que sigue dando. No, sí. ¿Te acuerdas de Age of Apocalypse? Esa era la onda del Cristal Macrán, que los tenía la realidad congelada. Sí, normalmente el Cristal Macrán es como Flash, es la válvula de escape para regresar todo al status quo. Deus Ex Macrán. Deus Ex Macrán, en el caso de DC es Deus Ex Flash. Es exactamente. Por cierto, creo que se pronuncia... M-Cran o algo así, pero en la caricatura de los X-Men decían Macran y me quedé con eso. Y aparte sí. Es más bonito de pronunciar. Decimos McDonald's, ¿no? Ah, mira, sí, exacto. O McPato. Pues el Macran. Pues el Macran. Sí. O el McCartney, ¿no? O sea. Sé que es muy estúpido, pero déjeme. Entonces, sí, los X-Men iban perdiendo horriblemente. Hasta que llegó la caballería en la forma de los Starjammers. Ay, los Starjammers. Grupo de piratas espaciales. Liderados por Corsair. Piratas espaciales liderados por un corsario. Ok. Podemos ser más obvios, pero no queríamos. Y de repente nos damos cuenta que todo lo que está haciendo de Ken lo está haciendo mal, porque el cristal Macran está liberando energías que pueden destruir el universo. Una vez más. Lo sienten hasta en la Tierra. O sea, los Fantastic Four se preocupan, los Avengers se preocupan, nadie hace nada. O sea, solamente dicen, no, está muy lejos de aquí, ni modo. Ya tenemos ahí a los raritos. Ay, ellos que se encarguen y se mueran. Sí, exacto. Mientras aquí vamos a pelear contra el Doctor Doom. Ah, ok, va. Oye, pero no he hecho nada. No importa. No importa, tenemos que justificarlo. Vamos a invadir la Latveria o algo así. ¿Por qué no? El petróleo, creo. Ah, Latveria necesita un poco de justicia, ¿no? Latveria needs avenging, ¿no? Ya van, total. Y en el siguiente número, que por cierto es el número, déjame ver, es el 108 de Uncanny X-Men. Bueno, en ese tiempo nada más X-Men. The All New, All Different X-Men. No, ya ven. All New, All Different, All the Same, All the Time, Marvel. No, es que nosotros nos hayamos inventado de que es lo mismo. ¿Vean desde cuándo? Esto es de 1980, ay, no sé. Como del 70. 1977. Eran los All New, All Different X-Men. Ok. Pues en ese número precisamente llega... Es casi 40 años. Casi 40 años, Dios mío. Dios, ya casi, ok, sí. Y que ni digan, ¿no? Pero bueno, el caso es que en este número es donde se junta el equipo de creativos que llevaría a los X-Men aún más al estrellato. A ser el cómic referente de Marvel en esa época. Y hay que reconocérselo. Porque llega John Byrne. Llega John Byrne. Y es el que dio el referente. Y Terry Austin, el intentador. Pero John Byrne es el... Y junto con Terry Austin, porque no puede, como era el dibujo intentador en esa época, no podía separarlos. Dieron el modelo de cómo dibujar cómics de superhéroes por años y décadas, de hecho. Sí, hasta las 90s me les empezó a quitar. Exacto, o sea, esa era la estética que debían seguir. Era entre él y yo creo que quizá George Pérez, sí, o sea, estos en Marvel, George Pérez en DC. Sí, definitivamente. Ahí está, ese es el origen de la estética que por mucho tiempo los cómics de Marvel y DC tuvieron. Como que manando de un poco de John Romita Sr., un poco de Sal Buscema, mucho de Jack Kirby. Muchito de Jack Kirby. Llega John Byrne. O sea, exacto, juntas todo eso y sale John Byrne, la verdad. Y por cierto, o sea, de que después gente como Jim Lee, Todd McFarlane, Will Sportacho, quisieran hacer su versión nueva de John Byrne, honestamente. Sí. Más Jim Lee. Jim Lee. Eric Lasser también. Sí. Le quiso meter como que más elementos... Más macfarlanescos porque estaba acá. Bueno, por ejemplo, ¿no? Más hocico y lengua y dientes. Pero. Sí, Jim Lee quería ser John Byrne, creo. Quería ser John Byrne. Me imagino que en alguna entrevista que le han hecho, creo que sí dijo que era. Y creo que le salió en una Wizard o algo así, de sus principales influencias. Ajá. Creo que sí. Hay por ahí más adelante unos números donde sale en la Tierra Salvaje. Que ves unas imágenes de Cyclops en un close-up con un cross-hatching así. Dices, no manches, esto es de aquí aprendió Jim Lee. De ahí salió. Cañón. Lo que hizo otro de los que quisieron emular todo el trabajo de Byrne era Rob Liefeld. Quisieron. No le salió. Lo hacía mal al principio, pero dices, bueno, era novato, era joven, podía aprender. El problema es que nunca se... ¿Molestó en aprender? No. Cuando le molestaba, por ejemplo, dibujar pies, los escondía. En vez de, no sé, aprender a hacer pies. Por eso es que Deadpool apareció en un número y sus pies como varios números después, ¿no? Por ejemplo. Más o menos. Pero pues sí, aquí llega John Byrne, y llegó precisamente a la mitad. Fue muy curioso que llegara ahí. No llegó en el inicio de un arco, bien pudo haber llegado en el número anterior, sí, que es donde empezó la batalla contra los Starjammers. Llegó a la mitad de un arco muy importante en la historia de los X-Men, donde los X-Men se enfrentan por primera vez a amenazas cósmicas. Mucho más poderosos que ellos, por cierto. Ajá. Ahí conocemos a los guardianes del cristal Macran. Jaff, por ejemplo, el enanito, que es tremendamente poderoso y le da sus buenos cantes a Wolverine. Llega después otro guardián todavía más poderoso. Y aquí lo que me encanta es que lo que pudo haber sido una saga hoy en nuestros días, si esto hubiera sucedido hoy... ¡Uy, no! ¡Imagínate! No, hubieras hecho el evento del año, ¿no? Duraba como 9 meses, para 6 números que se retrasaban y cuando terminaba yendo del ese caso. Y claro, mientras tanto veíamos las repercusiones de todo esto que pasaba en el resto del universo Marvel, ¿no? ¿Cómo afectaba a Squirrel Girl, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ves que hay esas repercusiones son 6 paneles. Bueno, siete si quieren ver un poquito del antiguo antiguo laboratorio espacial, ¿no? 7 paneles, 1 página. Ahí se ve lo que estaba pensando, digamos que con los sistemas de defensa de la Tierra, con el presidente estadounidense, con los Fantastic Four, con los Avengers, que estaba visto por ahí de colado, no sé por qué. ¿Fue Avengers? Sí, pero ¿por qué? O sea, Earth Mightiest Heroes, ¿por qué visto? Ahí no me digas que sí era re poderoso, ¿por qué no? Era listo. Bueno, si consideramos que la inteligencia es un superpoder, ok, sí. Y mire, tenía grandes genios, Hank Pym. No dijimos grandes genios. ¿Qué hizo? Pym Particles. Oh, genial. Descubriste cómo agrandar o empequeñecer cosas. Y esa es la razón por la cual Hank Pym se pone tan punk, ¿eh? Porque... Sí, es su ego. De hecho, es horrible. Eso se ha de compensar, ¿no? Es su inseguridad por lo que golpea a su esposa. Y la bebida, y las drogas. Drogas no me acuerdo, pero bebida sí. Sí, bebida sí. Drogas creo que no. Inseguridad toda. Toda. Sí. Sí. Y eso de hacerse grande y de hacerse chiquito. Ok. Sí. Ah, bueno, también se preocupó por ahí. Pero eran 7 paneles. Sí, 7 paneles. Ah, en nuestros días, si hubiera sido esto, hubieran sido 7 miniseries. De 7 números. Cada uno. Y hubiera sido todo lo demás antes con con Fael. Phoenix Saga. Prepare, sí, ¿no? Totalmente. ¿A poco no? No hubieran sido 2 numeritos. Ah, no. Hubieran sido 2 especiales. Que honestamente sí se tomó su dulce tiempo para llegar aquí, o sea, se aventó unos 10 números, pero de un solo cómic, y contándote otro tipo de historias, o sí, sea, claro. Fue construyendo dentro de sus arcos. Aquí ya hacen nada más un prepare. Ajá, exacto. Dios. Cómo cambian las cosas, ¿no? Bueno, de repente hay unas escenas aquí en las cuales vemos que se quedan atrapados dentro del cristal Macrán. Era también para hacer más miniseries. Como claro, no, porque diferentes realidades del Macrán y las pesadillas de cada uno. Sí, sí, ándale, claro, hubiera habido una miniserie para ¿por qué Storm está medio loca, no? O ¿cómo el poder Phoenix corrompe a Jean? Otra para revelar quién es el padre de Scott. O sea, y un double sized issue con el último número, ¿no? ¿Cómo derrotamos al cristal Macrán, ¿no? Sí. Aquí te lo explican, eso sí, déjame decirte, te lo explican más explicadito que te lo muestran. Sí, era otra época del cómic. Sí. En los noventas, bueno, en los noventas, a finales de los noventas, principios de los 2000s, de hecho, cuando se dio mucho el boom del manga, sí, el cómic se empezó a descomprimir. Sí, el decompress storytelling. Así es que no me acuerdo cómo se dice en español, perdón. Brian Michael Bendis, gran exponente del asunto. Porque aquí en una página, leer una página aquí te lleva unos cuantos minutos porque hay mucho diálogo, hay mucha explicación. Muy verboso Chris Claremont, era el estilo de hacer cómics. Claro, es que era la forma de hacer cómics en ese entonces. Actualmente es de rapidito, hijo. Y a lo que vas. Y rapidito porque estamos cobrando $4. Y rapidito porque hay que hacer 6 números para el trade paperback, ¿no? Sí, y no hay tanta historia, entonces hay que ponerle más relleno, ¿no? Y bueno, ¿qué hacen los X-Men cuando logran derrotar al Club Cristal Macrán de alguna manera, etcétera? Pues nos regresamos a casa con todo el Lilandra. Así de, mira, se vino también. Ok. El problema con Lilandra fue que Lilandra fue una traidora. Sí. Traicionó a su emperador. Oh, sí. Aunque sus leyes eran muy justas, ¿no? Así de, oye, tú gracias, salvaste al universo, pero traicionaste al emperador, entonces pues debes morir, pero bueno, como hiciste algo bueno, lo reconsideraremos, así que te exiliamos un ratito a la tierra. Ah, ok, bueno. Y sí, así de, y Javier, oye, nos la podemos quedar, bueno. Es como tener un canario. Si me siguió a casa. Es como tener un canario. Me encontré un periquito. Exacto. Viene de una raza de aves, ¿no? Supone que los Shi'ar, su evolución está basada no en mamíferos. Que más bien tiene pelos como de guajolote, pero bueno. Es como, tiene el pelambre de los Shi'ar, parece como más bien un pavorral así de... ¿no? Algo así, ándale, sí, exacto. Ya saben, ¿no? El primer número de cuando llegan a casa es de, pues vamos a ver las repercusiones de nuestras tonterías. Ah, eso hubiera sido, Aftershock. Phoenix Saga Aftershock. 5 números. Pídeles en Diamond. Un especial final de recopilatorio. que las repercusiones es pues ver, es regresar un poquito a la telenovela, ¿no? ¡Qué bonito! Eso me encantaba. O sea, porque no nada más era ver el cómic de acción y ya. Había muy buen desarrollo de personajes. Porque, ¿qué pasaba con los X-Men? Oye, se habían largado al espacio, así que habían dejado sus vidas literalmente en hold, en suspenso. Sí. Así que había que recuperarlas. La parte que se me hizo mal, están, hay otras, etcétera. Hay dos partes que se me hacen muy interesantes. Uno, que es Scott, que él no tenía nada. Él no tenía por qué regresar. No. Él no tiene absolutamente nada. Sus padres, para él, estaban muertos. Estaban más muertos que vivos. Aunque no tiene... los vio por allá su papá, pero... En fin, no tiene amigos, más que los X-Men. Dice él, ¿no? Su vida son los X-Men. Su vida son los X-Men, totalmente. Así que lo único que se hace es quedarse en un sillón, mooding and brooding. ¿Por qué? Porque Jean Grey tenía que hablar con sus padres y les miren, ahora soy una fuerza cósmica fenomenal y todo. Pero Scott, aguántame tantito. Decide, pues bueno. O sea, ese es también otro punto para el Dark Scott, ¿no? Sí, ya sabemos que se echa la culpa por la muerte de todos. Brooding and shit porque Jean no le hace caso mientras no le hace una cosa importante con sus papás. Nightcrawler quiere acercarse a él de buena gente. A ver, va, platiquemos. ¿Qué te pasa? No, aquí estoy para ti. Ya cuando me iba a lograr llega Banshee. ¡Ah, Scott! Vamos a chupar algo así. ¡No! Nightcrawler. ¡Ay! ¡Te apesta tu! Your timing sucks, Irish, ¿no? En fin. Pero como es un cómic de X-Men, no todo podía ser cosas pachonas y demás. Se deciden tomar un descansito y se van a los demás X-Men, le hace Sean Cassidy, Storm y Wolverine, día de campo. Y Colossus, día de campo, pachón. Ya ves que con eso que Javier tiene tierras y tierras y tierras. Y Wolverine también hace un día de campo muy a lo suyo. Sí, va a cazar. Sí, pero él no mataba animales. No, solamente era de estoquearlos. Ajá. O sea, literalmente hacer la labor de cacería sin matar. Ajá. Porque, y eso no sabes cómo me encantó de esa caracterización de Wolverine. Porque te dicen, sí, es un asesino y es brutal y todo, pero no conoce animalitos. Sí, o sea, porque él respeta la fauna. Él no mata por deporte. No, mata exacto. Porque es necesario. Exacto. Que y después dices, oye, pero ahí en ese cómic de John Byrne, de Wolverine, ¿qué onda? Ah, se echa un oso porque era... Miller. Frank Miller, perdón. Uh-huh. Se echa un oso porque pues era un oso maligno o algo así. Era el oso que estaba herido. Era un oso que estaba malherido. Sí, unos cazadores lo habían peligroso. Y en esa situación un animal es muy peligroso. Uh-huh. Los cazadores no se molestaron en seguirlo. Así que pues bueno. Fue un mercy killing. Sí, le atacó a Wolverine para evitar más muertes y ya que el pobre oso no fuera, pues le tenía que echar. Es una muy buena caracterización de Wolverine. No es un animal. Exacto. Y es muy respetuoso de la fauna, de la vida silvestre. Desde aquí lo empiezan a construir increíble. O sea... Lo que era un personaje es una sola nota. Uy, sí, porque era el enojado. Era el enojado y el... Joker y garritas y demás. No. O sea, aquí Chris Claremont lo empieza a entender realmente y a construir el Wolverine que hoy conocemos, ¿no? Sí, hay que reconocerlo. Sí. Pero digo, como tiene que ser un cómic de X-Men y demás, pues tiene que llegar alguien a hacerla de jamón. Capitán Canadá, ¿no? El Capitán Canadá. Captain Mapley. Vindicator. Vindicator de Alpha Flight. Que llega a volver a reclutar a Wolverine. A reclutar es decirle bonito. O sea, lo quiere forzar a que regrese ahí a ser esclavo. Ajá, en el departamento H. Departamento H. Ay, no, y Wolverine dice, no, ya renuncié. No, ya invertimos un chorro en ti. ¿Sí, renunciar? ¿Cómo crees, hijo? Y no, o sea, Vindicator sí es muy poderoso. Los estos poderes, por cierto, de Vindicator, nunca entendí bien. Manipulación de energía, vuelo, pero todo es su traje. O sea, no es realmente no tiene poderes. Es el traje, ¿no? Por lo menos esta versión no tenía poderes. Ah, ok. Uh-huh. Se enfrenta con Colossus, con el resto de los X-Men. Por error lastima a Moira. Uy, para las pulgas de Cassidy, ¿no? Y le da susto y se va. Dice, ay, no, ya lo regué. Estos son mucho para mí, ya me voy. Oh, Canadá, ¿no? Anyway. Y se disculpa antes, claro. Sí, por supuesto. ¿Sí? Disculpen la molestia, ya me voy. ¿Quieren que la lleve a un doctor? Tenemos los mejores y es gratis acá en Canadá, ¿no? Está rápido. Sí. Tiene que estar en el condado de... Westchester. De Westchester, que está de Nueva York, que sí. Literal, que está muy cerca de Canadá. Sí, exactamente. Así no, tenemos un servicio médico, De primera línea. De primera línea, ¿quieren que la lleve? Y les puedo traer dulces de maple como compensación. Sorry, okay. Ay, me gustan los estereotipos positivos, claro. Sí, claro, sí. Ah. Aquí, pari. No, me acuerdo de que estaba en San Felipe. I'm not your buddy, mate. Bueno. Pero bueno. Después de ahí, pues viene como que otro número de relleno, porque pues hay que darle chance. Que por cierto, este número sí, ¿era cómo se llama? ¿Warhawk este cuate? O, no sé. Era un Colossus rip-off, la verdad. Sí. que nada más fue como para rellenar el espacio, literalmente, un número totalmente olvidable de los X-Men, y nada más para demostrar que sabían pelear. No hay gran desarrollo de personajes aquí, no pasa nada. Es para devolverle a los X-Men algo de heroísmo, de que, oye, sí ganaron una. Pues sí, porque, bueno, menos Colossus, tampoco así es mucho. Ahí sigue, Colossus sigue su racha perdedora, ¿no? Ya vamos en vaya. Sí, honestamente ese número fue bastante malito. ¿Se lo pueden saltar? Sin problema. Ya en el número es el 111, ahí empieza otro asunto bien diferente. Que este... Fue un número muy raro. Sí. Muy raro. Honestamente, yo sé que... Porque los vemos a los X-Men como freak shows. Hay que admitirlo, es un subtexto ahí muy feíto. No, sí. Bien por Claremont. Fue como que sutil, bajita la mano, pero es lo que son los X-Men. ¿Sí? Son fenómenos de la naturaleza. Y luego vestidos de cirqueros, imagínate. De cirqueros con circo. Aquí eran cirqueros con circo. Literalmente están en un circo. Haciendo ¿sí? Cosas de cirqueros. Ajá, o sea, tenías a la exótica belleza de del África, ¿no? Claro. Claro, sí, no. Más porque es negra, ¿no? Ni siquiera es africana. No, de hecho no. Pero es de Nueva Orleans, me parece. No, es de Nueva York. Nueva York, ¿es? Ah, okay, sí, Nueva York. Es Bronx o Brooklyn, I don't know. Sí, porque ahí aprendí a robar, me parece. No, aprendí a robar con Ahmed el Jibar. No, pero de niña vivía ahí con sus papás y pues todo era pachona. Ah, hasta que murieron sus padres. Ajá. Ya me acuerdo de sí. De Storm. Pero pues como es negra. Es africana. Es African American. Anyway. También le puede decir a alguien, un blanco que emigró de Sudáfrica, ¿eh? African American. Dime que no. Tenemos a un duende alemán, ¿no? Creo que es un diablito cachondo, ¿no? Ok, sí está raro ese. Ok, tú sí estás feo. Hay un hombre de metal. Ok, también está feo. Y es el hombre fuerte, ¿no? Tenemos a la chica de fuego, ¿no? Phoenix. Y a una cosa bestia y fea. Tenemos a Conan el bárbaro o algo así, ¿no? Y dentro de los... mira, eso sí. Ah, y Sean Cassidy. Fíjate, me encantó que Sean Cassidy es el que era el pregonero, porque casi casi di gritar. Entonces, harto. Eso me encantó, es un muy buen detalle, ¿no? Me encanta, por cierto, el conspicuo disfraz que utiliza otro ex miembro de los X-Men para que se fue a investigar qué onda. ¿Qué onda? Sí, o sea, Beast completamente de azul, vestido en gabardina y con sombrero. Nadie te va a notar. Es el, mira, le funciona a Ting y le funciona a Rafael de las Tortugas Ninja. Que no le va a funcionar a Beast. Exacto. Por cierto, John Bogdanov ahí en la semana subió un pin-up en su Facebook, donde puso en la misma página a Ting y a Rafael vestidos igual, con la gabardina casi de sup. Me dice, oh, ¿quién eres? No, ¿quién eres tú? No, nadie se reconoce, ¿no? Beast se fue a investigar porque pues él se fue como que a ver qué onda con los X-Men de la mansión y ajá, no manches, está desierto, ¿qué pasó aquí, no? Se encuentra que hay un circo con los X-Men, pues a ver qué onda. A ver. Y estando acá, investigando y demás, se encuentra con el que aparentemente es el responsable de todo, el hombre serpiente, o como Mesmero. Ese. Que los había hipnotizado. Los tenía hipnotizados y hasta ya después les ayuda a que se liberen, aparentemente gracias a él, ¿no? Sí, ya saben. Los X-Men de Chaos Ensues, por ajá, supuesto. Derrotan a Mesmero. Pero después nos damos cuenta de que no era realmente Mesmero nada más. ¡Magneto regresó! Oh, por su hablar en tercera persona y cosas así. Que por cierto, aquí ve nada más la maestría de John Byrne para hacer los paneles así en una sola página. ¿No te recuerda a cierto dibujante coreano? Sí. Que es algo que Cockrum no hacía casi. Cockrum no, muy raro. Muy raro que él se displas peches y demás, sí, ¿no? Sí, no, esto me recuerda ahí al señor Lee un poquito. ¿Qué será? Y los X-Men se enfrentan con Magneto y dicen, oh, vamos, pues round 2, hijo. No hay round 2, muchachos. No, de hecho no. Magneto en estos números, de hecho, demuestra que era increíblemente poderoso. Y los X-Men, con todo y que Phoenix le quería dar batalla, Phoenix todavía estaba como que entre que sí y que no, y aparte pues salvó al universo y cansadita y todo el rollo, pues sí, no podía tanto. Pero Magneto se lleva a los X-Men en una carreta voladora. Se los lleva a una de sus bases secretas de supervillano. Ah, totalmente. En la Antártica, en un volcán. ¡Ah, qué gran idea, Magneto! Te faltó ponerle I'm Evil, ¿no? O sea. En fin. Es la guarida como de mi villano favorito. Es la o la del doctor malito de Austin Powers. Oye, sí, es cierto. Él tenía una guarida en un volcán. Y tenía que quería tiburones que tuvieran lasers, ¿no? Las faltó su Magneto. ¿Por qué no tenía tiburones con lásers? Ah, ¿no? Quién sabe. Pero bueno. Ah, se los lleva a su guarida. Los mangonea. Mala onda. O sea, Phoenix sí le da batalla. acaba no dándole tanta batalla. Aquí se ve también uno de los foreshadowings más bonitos, ¿no? Empieza a manipular a Wolverine para que se, como que se quiera apuñalar él solo. Con sus garritas, se pueden manipular sus garras. Eso nos llevaría a varias cosas en los noventas. Fatal Attractions. Total que les gana. Sí, Magneto es Magneto triunfante. Gané, soy la onda. ¿Pero qué creen? No los voy a matar, los voy a torturar como yo fui torturado. ¿Y por qué a ustedes? Pues no sé, porque ustedes me caen mal. En vez de ir por Javier, que Javier que fue el que lo puso ahí. No, ustedes, pues ya son los que tengo a la mano. Son los hijos de Javier y pues... Son los que tengo a la mano. Así que pues sí. Y la verdad, su tortura está bien... Bien creepy. Es la cosa más... Honestamente... ¿Qué onda, Claremont? Está muy mal. ¿O qué onda, Barry? No sé de quién fue la idea, pero... Da miedito, ¿eh? Sí, sí está mal la onda. Magneto construyó un robotito. Niñera. Nani. Ay, Nani. Para atender... Para literalmente tratar a los X-Men como niños. Como bebés. Porque bueno, les había puesto un implante neural, un collar neural donde les reducía le suprimía su poder. Su poder y su inteligencia y su... Bueno, su inteligencia no, sus capacidades físicas se quedaban reducidas a las de un infante. El que me da más... Y Nani con su cosplay de niñera francesa, ¿no? Claro. El que me da más cosas es Beast. Porque le iba a poner moñitos. Lo que hace Nani es lo está almorzando como a caballo o perrito, no sé. Sí, es cuando lo está cepillando, le iba a poner moños y más dices, oye, ay, ok. Y ya, dice, Cyclops, pues te toca baño, que no sé qué. No sé. Yeah, no. La única que dice, bueno, a ver, no tengo poderes y eso. Aquí Storm demuestra que es asombroso. Sí, demuestra que no es el Alcandy nada más. Que tiene otras habilidades aparte de controlar el clima, o sea, ella fue ladrona. Y con gran esfuerzo, y de veras, la descripción que te hace Claremont y las imágenes de Barn te dan a entender, ¿verdad?, el esfuerzo físico que tenía que hacer para sacar sus ganzúas y tratar de escaparse, ¿no? ¿Ven esa coronita que tiene Storm en la cabeza? No, no es de gratis. Sí, no. Mira, muy buena explicación para qué poder usar una diadema o algo así, no es el hormón. Bueno, lo que pasa es que ahí guarda ganzúas. Para que veas. Entonces, ok. Y haciendo headbanging. Ajá, headbanging y totonaca. Se quita la chica coronita y pues con la lengua y con la boca ahí saca la ganzúa. ¡Santo Dios! Y a tratar de abrir una cerradura complicada solo con la boca. Haldini, muérete de envidia. No lo logra. Lo iba a lograr y se le cayó. Y llega Nani. ¡Ay, se te cayó tu diademito! Voy a buscar unos pasadores para dejarte la pegada. ¡No! y de veras, la ves llorando de desesperación. ¡No, ya bailó este asunto! La verdad es que sí, es que estaba muy creepy aquí todo esto. Pero al final de cuentas, ¡fiu! Los X-Men lo lograron. Sí. De repente ve Magneto así como que algo está pasando acá. Siento un disturbio en la fuerza, ¿no? La fuerza magnética. La fuerza magnética. Y va a ver, de repente ve a Nani corriendo en círculos. ¡Ah, ya se descompuso! ¿No? Sí. Eso es lo primero que pensó. Ya se descompuso. Tiene un glitch, ¿no? Parece rumba esta. Sí. En fin. Los X-Men se liberan. Y lo que... Vaya. Lo que aprendieron los X-Men. Primero era de... lo que hicieron, le hicieron ganar como los Fantastic Four en la última película. Ah, de sí. Uno por uno y pégale. ¡No! ¡No! ¡Son un equipo, maldita sea! ¡Échenle un montón! Y aquí Cyclops hace eso, le dice, a ver, equipo coordinado, a ver, por vía mental nos damos indicaciones, ¿no? Tú le pegas, tú brincas, tú traes el café, tú haces, o sea, algo, tú no juegas. ¡Tú no juegas! Y lo logran, derrotar a Magneto. Ah, ayudó también el hecho de que estaban bajo un volcán y de repente, como rompieron su concentración, pues ya no había campo magnético que los protegiera del volcán. Se empezó a meter la lava. Magneto dice, mejor aquí corre que aquí quedó. Los X-Men aparentemente, murieron. Y la única que pareció que escapaba era Phoenix y Beast. Y estaban ya congelándose ahí en la Antártica. Y de repente Phoenix saca todo el poder cósmico fenomenal y todo. Y dice, los voy a rescatar y voy a desenterrarlos, deben estar aquí. Y Beast, no, ya se murieron. Ya valió. Me encanta el optimismo de Beast. Así dice, no. Estrellas y berenjenas, ya bailó, ¿no? Estoy feo. También es su trauma. Sí. Menos que Nightcrawler, pero sí. Sí, no, pero ¿por qué se lo provocó? Ahí ya qué dice, ¿no? Así de pues, my bad. Mejor me tendré que acercar a la comunidad furry, porque si no, ¿cómo? Si no, no va a haber de dónde, ¿no? Pero los X-Men no murieron, obviamente, si no se acababa el título. Es que en qué la Antártida, volcán, ¿a qué le suena? ¿A dónde tenían que llegar? A la Tierra que el tiempo olvidó. Digo, no, de hecho, sí. Básicamente. Cyclops ya desconocía, llegó a Savage Land. Sí, llegamos a Savage Land. Por alguna razón nunca me han gustado las historias de Savage. No, a mí tampoco. La verdad es que se me hacen muy... El personaje de este Kaiser, es que... Si ya le viste a Tarzán, si ya viste a Conan, si ya... ¿Para qué quieres a Kaiser? Me queda mejor su gato, Sabu. Es un tigre de dientes de sable, sí, sí, no es un gatito normal. Ah, por cierto, me encanta Jean Grey que, como bien derrotas, o sea... Llega con el profesor Javier. En vez de buscar los cuerpos siquiera de los X-Men, no, ya se murieron. ya se murieron los tuyos, va, chido. Llega con Javier, ¿qué crees, el profesor? Ah, ¿se acuerda que tenía varios X-Men? Tenía. Tenía, qué bueno que se acuerda. Guarda el recuerdo. Pero no, los X-Men estaban pasando unas buenas vacaciones ahí, bien tribal el asunto, ahí... ¿Qué hay que decir? Lo que más lo disfrutaba era Wolverine. Claro, estaba en su elemento. Y Storm también. Sí, sí, sí. Hasta me recuerda a mi antigua Kenia. Pues como no, es una jungla, ¿no? Y de repente sabemos que en Kenia no hay civilización. Only in Kenia. De hecho. Sí. Si no, ahí viven en chozas, villas y corten leones y demás. Ay, de veras. Corten. Ay, de veras. Pero como, una vez más, es cómic de los X, algo tiene que pasar. Ajá. Es lo que caracterizaba a Marvel, ¿eh? O sea, algo tenía que pasar. Si y no, sí pasaban cosas en sus cómics, ¿no? Sí. Ah, por supuesto. En este caso llegó Ridley. Digo, no, no es pterodáctilo, pero no espacial. Pterodáctilo mutante. Sauron. Hablando en tercera persona. En un bonito splash page de última página. Estilo los cómics de Magneto. Chale. Tan cierto patrón aquí. Ya vemos cómo se hacen los patrones. Ay, hay broncas en Savage Land, muy bonito dibujo aquí de Banner, por cierto. Sí, ya, cada vez iba mejorando más. Se pelean con Sauron. Pterodáctilo. Sí. ¿Qué quería el pterodáctilo? Era un mutante, Carlicos. Era un mutante que podía absorber energía y que cuando absorbía energía se convertía en pterodáctilo. Ok. Supongo. Hay una aparición más reciente de ¿cómo se llama? De Sauron. Donde su plan se enfrentó a Spider-Man. Y es, y Spider-Man le dice, tenía un plan Sauron, quería convertir a todos en reptiles. ¿Cómo en cierta? Ok, y una vez que lo lograste. Pero espera, se probaba ser el rey de todos los reptiles. Y ese era su plan. Quería ser el rey de todos los reptiles. Claro. Y le dice Spider-Man, oye, pero tú eres un genio, con esta tecnología podrías curar el cáncer. ¿Y sabes cuál fue el diálogo de Sauron en ese cómic? Bueno, pero no quiero curar el cáncer, quiero convertir a todos en reptiles. Ese es mi motivo en la vida. Ok. Cada quien tiene ambiciones, ¿no? Sí. Sea, es como Lizard, ¿no? En Amazing Spider-Man. ¿Cuál era su gran plan? Convertir a todo Nueva York en lagartos. Y luego va a ser el rey lagarto, ¿no? O sea, ya con todos en lagartos, no te van a hacer caso tampoco, ¿eh? O sea, Dios, todos somos lagartos super fuertes y demás. Fuck that guy. Exacto. Así que no sois borré yo algo, no. No. No, mi plan no llegaba hasta este punto. No planeé tan adelante, ¿no? En fin. I didn't think this true. En fin. Después vemos que Carlicos no era tan mala onda. O sea, lo regresan a su forma normal. Humana. Y llega el verdadero villano, que es Garok. Ay, Garok. Y Saladin, su... priestess. Botiza. Sí, exactamente. Honestamente aquí esta parte sí es bastante aburridona. O sea, básicamente es los X-Men contra Garok contra Saladin para salvar a la Tierra Salvaje. Ok, nada mal. Una perfectamente adecuada historia de los X-Men hasta aquí, ¿no? Y como es eso, pues ahí lo vamos a dejar. La verdad es que sí. Bueno, entonces dicen, no, pues ya tenemos que regresar, ¿no? Ya estamos mucho tiempo aquí haciéndonos como el tío Lolo. Entonces nos tenemos que regresar a Nueva York porque pues sí. Están preocupados por nosotros, ¿no? Realmente no, los daban por muertos, ¿no? al estilo náufrago, hacen una balsa y se largan. Ajá, exactamente. Son rescatados por un buque, ¿japonés? ¿Japonés? Sí. Un buque pesquero japonés. Sí, los pescaron. Literalmente, como en náufrago. Así va, ¿eh? Sí, es cierto, ¿verdad? Sí, es cierto. Y mientras tanto, en la mansión Javier, pues Javier, Lilandra quiere animar a Javier de... Sí, se te lleva su cafecito acá. Sí, ¿no? Pero tú tranquilo y demás, y Javier de no, ya valió. Y Javier le cuenta su historia. Y es cuando se enfrenta a Akmal Farouk, alias Shadow King. Oh, aquí lo vemos por una vez al Shadow King, que es una suerte como de Kingpin con un fez, ¿no? O sea, parece villano de Indiana Jones. Porque los fezes al cool, ¿no? Ah, sí, claro. Sí. Vemos por primera vez a profesor Javier en batalla psíquica. Que aquí se ve. Aquí se sentarían las bases de cómo son las batallas psíquicas en el universo Marvel, ¿no? Con armaduras y espaditas y es, toda la onda. Claro, ¿no? Claro. Muy imaginativo, honestamente. Este número en particular me gustó bastante. Aunque era una historia como que para rellenar el asunto, me gustaba que mientras estaba acá su bronca cósmica fenomenal y todo en el plano astral. Y estaban sentados en una mesa, un restaurante, un restaurancito, y de repente nada más ves a Faruk, ¡pac! azota y se acabó. Y era la primera vez que Jairis se enfrentaba a otro psíquico de gran nivel. Y Shadow King acomodaría guerra después. Sí, oh sí. Oh sí. Bueno, total, les dijimos que estaban en un pueblo de Japón los X-Men, ¿no? Sí. Bueno, ya estaba. Es que es la travesía, ¿no? Ajá. Llegamos a Island. Aventuras en la selva. Estamos en un pueblo japonés. ¿Qué nos va a pasar? ¡Vamos a llegar a Japón! ¡Kojira! Ah, no, ¿verdad? No. Vamos a saludar a un viejo amigo. ¡Ay, el cretino insoportable de Sunfire! ¡Ay, Sunfire! Lo perdimos en el segundo número de los All New Different X-Men, ¿no? Porque él dijo. Por muy buena razón. Sí, porque él dijo, no, fríganse. Y los electores, gracias. Eso sí, tiene un ego demasiado grande, ¿eh? Ah, sí, él es el héroe que Japón esperaba y... Porque dice, yo solito puedo proteger a Japón. Ustedes ni a su casa pueden. Dice, ok. Es buen punto. Shiro Yoshida. Llegan a Japón porque hay una serie de incendios en Japón. Uh-huh. Sí. Incendios que nadie se explicaba. Y así como que, pues, ¿por qué, no? Sí. Bueno, total, los X-Men llegan ahí a tierra japonesa. Y se enteran de... me gusta aquí el asunto de Wolby. Porque aquí se entera... Wolverine está leyendo las... O sea, agarra un diario tirado por ahí. Y pues, ¿qué está pasando, no? Se pone a leer y dice, oye, ¿a poco lees japonés? ¡Ay! O sea... Sí. Okay. ¿Nunca leíste, sabías japonés? Pues, ¿no te preguntaste? ¿Que soy un naco inculto nomás porque me ves así? No. Y dice, ok, Wolby, un pasado... Ahí veíamos que había un pasado de Wolverine. Wolby, ¿no? Puede ser que vivió en Japón, que aprendió japonés. ¿Por qué aprendió? Tomó un curso por correspondencia. No sé, o sea, ahí había las posibilidades, eran muchas, ¿no? Sí, claro. Y el gran plan de los X-Men era, bueno, pues tenemos que ir a ver qué onda con Shiro Yashida y pues para que nos diga qué onda, qué está pasando aquí en Japón, ¿no? Por cierto que mientras eso pasaba, el profesor Javier dijo, yo no, X-Men, fuck it, me voy mucho al espacio con Lilandra. La verdad es que es un buen plan de retiro. Digo, para que se decía el salvador de la raza mutante y que no sé qué. Oye, había más mutantes, ¿eh? Ya no quiero. Ya lo intenté dos veces y no me salió. Entonces, pues, ahí se ven. I feel like this, fuck this forever, pero bueno. Así que mejor me voy con mi consorte pajarraca, ¿no? Entonces, vámonos. Suena horrible cuando lo dices así. ¡Es un pájaro! No, sí, es un pájaro. ¿Es un avión? Ah, no. Es Lilandra. Lilandra, de hecho. Bueno, tal que llegan a la... los X-Men llegan a la pues no posible mansión, al dojo, al castillo feudal de los Yeshiva. Ah, sí. Casa ancestral de los Yeshiva. ¿Cómo se le llamaría eso? No sé. Tiene un nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. Sepa. O sea, no me acuerdo el término. Señor feudal de los Yeshiva. Eso sería un damyo. El damyo, sí. Será el damyo, ¿no? El damyo es el mero mero, sí. La casa, no sé. ¿Quién sabe? Pero bueno. El damyo, ¿no? Exactamente. Ahí se encontraron a Colin Wink y a esta Misty Knight. Misty Knight, ¿se llama? Misty Knight, ¿no? Es Foxy Cleopatra, hombre. Foxy Cleopatra. Sí, no. Misty Knight, sí, Foxy Knight, Cleopatra. Sí. Es Foxy Cleopatra. Es Bill Jones. En Austin Powers 3. De hecho, sí, Era, es que era el Black. Era en el momento de la Exploitation. Sí, estaba ella y estaba Luke Cage. Y bueno. Era Shaft. Shaft en mujer, ¿no? Estaban. Bueno, obviamente, Shiro Yoshida se pone loco porque, ¿por qué entran a mi casa? Se están sin permiso. Necesitamos ayuda. Okay. Y venimos a ayudar también, Bueno, ya muy a regañaditas se acepta. Mientras que en lo que están discutiendo, los demás segmentos se largan a ver si ponen la puerca. Entre ellos Wolverine. Entre ellos Wolverine. ¿Por qué él se cansa muy rápido de eso? Me voy. Entonces platiquen, ¿no? A él se va a los jardines, le gustan ese tipo de lugares. Y yo no había caído en cuenta de que a quién se encuentra. Mariko Yoshida. Que nunca le dieron otra personalidad más que, Logan-san, ayúdame. Logan-san, ya no te quiero. Logan-san, ahora sí te quiero. Logan-san, me morí. Sufre. Logan-san, sufre. Sí. Pero sí, aquí conoció a Mariko Yoshida por primera vez, ¿no? Y llegaron los mandroids, ¿no? Porque uno dice ok, más o menos por ahí va el asunto de los terremotos, porque eran terremotos raros que provocaban incendios. Exacto. Terremotos que no tenían ni previos avisos ni aftershocks, pues, ¿qué onda, no? Entonces algún baboso los estaba provocando. Se enfrentan los mandroids, un diseño adecuado para la época. Los X-Men medio pierden, medio ganan, ya saben cómo son. Y encontramos al villano principal detrás de todo esto. ¡Oh, Dios! ¡Moses Magnum! Yo no sabía ni quién rayos era ese. Tampoco. Es Shaft. Básicamente es Shaft. Es el mismo look de Shaft. Este es Shaft en mutante. Y vestido de blanco. Vestido de blanco por alguna razón. Claro, el negro lo tienes que, el negro villano lo tienes que vestir de blanco, ¿no? Bueno, sí, claro, claro. Y el nombre, ¿no? Moses Magnum. Es como Moses Malone de los Sixers, creo. Pues algo así, ¿no? Bueno. Y es súper poderoso el tipo. Que realmente no lo era, pero ah, aquí okay. se hizo más poderoso y pues que quiere dominar ahí este... Evil plot. Evil generic plot. Se enfrenta a Colossus con él, Colossus no hace nada. O sea, no tan cierto patrón aquí con Colossus. No hace nada. Y varias veces le dice, ah, soy el miembro más fuerte de los X-Men y soy un inútil. Oh, sí, debería poder contra esto. Sí, deberías. Yeah, you should. We're counting on it. Sí, de veras no. Ah, los X-Men... Una vez más, salen por patas. Bueno, no exactamente. Realmente Banshee le salva el trasero. Sí, y con grandes consecuencias para él. Sí. O sea, Moses Magnum está usando su poder Magnum. Su Magnum Power. Su Black Power. La verdad. ¿Cuál usa Black Power? Es lo que él tiene. Usted está usando su poder para hacer estallar los volcanes y todo. Ya ves que Japón es una isla volcánica, ¿no? Monte Fuji, ¿no? Sí. Entonces ahí, imagínate, iba a destruir el laboratorio fotónico y luego casi no. No, ya ganó el Dr. Hell, no puede ser. No. Entonces, los X-Men lo iban a permitir, entonces Sean Cassidy. Es lo mismo. Generic Irish guy, no, no sé. Lucky Charms. El duendecillo Lucky Charms. Ajá. Lo contrarresta con su rayo, con su grito sónico, pero es tan grande el esfuerzo que se quedó afónico. Es lo peor que le pudo pasar. ¿Eh? Porque esa es la base de su poder. ¿Eh? Así que, pues bueno, llega al hospital, afortunadamente salió bien. Parece se va bien derrotas porque, nadie me vino a recoger al hospital, mendigos, ¿no? Pero no, le estaban haciendo su fiesta acá, bonito, ¿no? Sí, celebrando la Navidad allá en Japón y demás, etcétera. Exactamente. Mientras tanto, en Escocia, vimos que había un barquito donde un marinero portícere, que les había negado el uso de su barco a los X-Men, pues muere. ¿Qué? ¿Algo le pasó? No sé. Y ahí me cayó en cuenta quién era, pero bueno, ya hablaremos de eso después. Sí, exactamente. Mientras tanto, Chaos and Shoes, ¿se acuerdan de Captain Canada? ¿Del Captain Maplelief? Bueno, llega al departamento H a decir, oye, no pude. ¡Ah, no pudiste! Pide ¿cómo? Perdón. Discúlpate primero, mándales una canasta de frutas y vamos a seguir el siguiente plan. Todos saben una canasta de frutas, la verdad. Sí. Si alguien quiere ya mandarme una, soy feliz, ¿eh? Y pastel. Pero es que la canasta de frutas dura más. O sea, no, el pastel no lo puedes enviar. O sea, lo envían y luego, y si no estoy ahí, no lo puedo recoger. Buen punto. La fruta sigue todavía. Sí, la envuelven y ya. Pero, sí, bueno. Pero bueno. Ah, total. Bueno, le dice el departamento H. Bueno, pues ya después de que mandaste la canasta de frutas de disculpa, nos juntamos al equipo. Ya no va solo. Vamos a juntar a varios personajes más. Veremos. Aquí conocemos por primera vez a Jean-Paul Bouvier, Northstar. Tenemos también al doctor Michael Two Young Men. Michael Two Young Men, ok. ¿Sí? Que es Shaman. Tenemos también a esta, ¿cómo se llama? A la cabo Anne McKenzie, que es Snowbird. Es pajarito y metamorfo. Genérico, sí. Ajá. Al doctor Walter Lankowski. Ajá, que es Sasquatch. Es su versión furry de Hulk. Sí. O sea, es la versión canadiense de Hulk. Sí. Tenía que ser con oso o algo así. Sí, exacto, ¿no? Y a Jean-Marie Bouvier. Alias Aurora, la hermana gemela de North. Sí. Los Lannister. Digo, no, realmente no. No. No para nada. No. North no batea de ese lado. No. En ese tiempo no sabíamos. Bueno, en ese tiempo no sabíamos. Después nos enteramos que sí. Los X-Men por fin hacen medio las paces con Shiro. Con Shiro Yashida y ya dicen, ya lárguense, les presto un avión y se largan. Y Wolverine, pues haciendo labor de convencimiento, ay, les va a dar un regalo a Mariko Yashida, ¿no? Ajá, le dice, por cierto, no soy Wolverine San, soy Logan San. Sí. Gracias, Logan San, de aquí en adelante te haré sufrir. Sí, exactamente. Se van en su avioncito y empiezan a tener turbulencias. Y los hacen aterrizar a la de afuera. Ajá, ¿en Canadá? En Canadá, dicen, bueno, pues ya ni modo, a ver. Y se enfrentan contra Alpha Flight, la primera aparición de Alpha Flight, por cierto. Ya en forma. Que por cierto, después vendría un título regular de Alpha Flight. Por alguna razón, sí, me acuerdo de él. Dibujado por John Byrne. Ah, okay. También en los 90s hubo otro, yo me acuerdo más bien de ese. Hubo otro en los 90s, se intentó hacer otro en los 2000s. Como que va y viene Alpha Flight, o sea, como que de repente alguien le da nostalgia, ¿no? De repente llega un escritor canadiense y dicen, mis superhéroes necesitan más exposición. Exacto. Así que, ¿saben qué? Ahí va Alpha Flight. Exacto. Sorry, ¿eh? Sí. Lo siento mucho, pero él es Alpha Flight, ¿no? Ya saben cómo son las batallas ahorita de los X-Men y demás. Muy bonitas batallas, o sea, muy bien dibujadas, honestamente. Sí, eso sí. Pero sabemos que no les va bien. No, para nada. De hecho, se secuestran a Wolverine. Sasquatch. Sasquatch le pone una tranquiza a Wolverine. Lo agarró de sorpresa, así que se estalló. Esos son como dos números de harta batalla, ¿eh? O sea, sí. Es action packed, ¿no? Sí, los, básicamente los emboscan. Hasta que los tiran. O sea, los emboscan hasta que los X-Men se juntan. Y ya se arma la melee. Se arma la melee entre los dos equipos, ¿no? Y se arma la campal. Razón por la cual Fete Alpha Flight no es un grupo de mutantes, pero está muy relacionado siempre con el universo X, ¿no? Sí. Sí, es cierto, ellos no todos son mutantes. No. Northstar y Aurora sí. Sí, Northstar y Aurora sí. Sasquatch es magia. Sí, sí, sí, No, es Shaman. Shaman es magia también. Sasquatch también es magia, sí. Yo creí que era acá cosa científica. No. Ah, ok. También Snowbird es magia. Ah, ok. Y Captain Maplef, pues es tecnología. Es tecnología. Sí, exactamente. Ah, ok. Nada más los mutantes que inclusivos. Bueno, ya que se dan sus cates, uno descubre cuáles son las habilidades de cada uno. Snowbird se hace pajarito. O sea, sí, se puede convertir así en forma de búho de las nieves, ¿no? Ok, qué terror, muere. O sea, no es muy buen poder. En forma de Hedwig, ¿no? O sea, y sabemos lo que le pasa. Sí, pues, no, sí. O sea, ¿de cuánto dura? ¿Sabes cuánto vive un búho normalmente? ¿Cuánto? 6 libros y medio. Programa solo para los Potterheads, pero sí, bueno. Los que les dolió, por cierto. Pues cómo no. Se murió el pobrecito animalito. Pero bueno. Se le murió su pájaro a Harry Potter. Obviamente sí. Ah, ¿cuál los pierde otra vez? Los pierde contra Sasquatch. Again. Vindy Creator pierde otra vez contra Wolverine. Again. Pero pues dice, no, eso está poniendo muy agreste. Los que les daban nota eran es Northstar y Aurora. Sí. Northstar, por ejemplo, es súper veloz, súper fuerte. Es medio un Superman, más o menos, ¿eh? Pero tienen un pequeño detalle, ¿no? Detalle. Con sus poderes, ¿no? Tienen que estar juntos. Sí, son como Quantum y Woody. Sí, si no están juntos... Ey, no. Bueno, o sea, ya saben cómo es este asunto. No quedan por ahí a no estar ya hasta que dicen... A ver, pero Wolverine le entra... La voz de la razón. Wolverine le entra la voz de la razón. A ver, espera, estamos en Canadá. Déjame, vamos a hablar las cosas hablando, ¿no? Estamos en Canadá y este es un grupo sancionado por el gobierno canadiense. No, no nos podemos poner punks. A ver, aguanten. Wow. Total que le hablan sus diferencias. Y dicen, bueno, pues ok, me regreso con ellos. Pero después dicen, bueno, pues no, nos vamos a ir así, pues sí. ¿Ya qué? Ni modo. Pero no. Se encuentran a Wolverine otra vez en el Blackbird. ¿Qué, no estabas ahí? No. Me escapé. No les voy a dar el gusto. Ok. ¡Tan fácil! Y bueno, después de haber escapado libremente con Alpha Flight y haber arreglado sus diferencias hablando, Wolverine aplica el adiós irlandés Alpha Flight y listo. ¿Al adiós irlandés? Simplemente te largas. Ok. Ni vale. Una palabra a nadie, o sea. Y después los X-Men tienen como que reagruparse nuevamente. Empiezan como que... Hay un momento muy padre donde está entrenando Colossus y dice, no puedo. Hasta que le mete presión Wolverine de, pues mira, aquí hay una prensa. Y si es una prensa gigante que te está aplastando, y me voy a quedar aquí contigo y no me voy a mover. Así que pues tú sabes, si no la detienes, pues me muero. Ya, okay. Entonces si pudo, ¿no? Para que vean que no es tan inútil. Tiene su momento ahí, o sea, regresa a su barrio. Ah, sí, a The Hood. Se encuentra que es un nido de crack. Sí, exactamente. Se encuentra con Luke Cage, por cierto. Black Power, sí. Claro. Ah, ya vimos ese momento, el momento de no usen drogas, chicos, Básicamente. Sí. Y bueno, el asunto termina en que, bueno, regresan dos antiguos enemigos de los X-Men. Black Tom y Juggernaut. Pero no vienen solos. Ah, vienen con el peor de todos los villanos. Arcade. Te encanta Arcade, ¿verdad? Que se muera Arcade. ¿Por ahí aparece Spider-Man de invitado? Sí, digo, para darle ventas. ¿A Spider-Man, no a los X-Men? Sí, no, a ir a Spidey. Exactamente. Y Arcade va secuestrando a cada uno de los X-Men y los mete a su Murder World. Pero Murder World es una muy buena idea. Que lo maneje Arcade es muy mal. Porque te cae mal, ¿verdad? Te cae muy mal. En Murder World... ya saben cómo es Murder World, ¿no? Es básicamente un parque de diversiones malino. Ajá, exacto. Aquí. Y le pasa algo a Colossus. Le lavan el coco. Con socialismo. Porque se reencuentra con los X-Men ahora como sus enemigos. O sea, porque ya no es Colossus, ¿no? Ahora es el Proletarian. Héroe de de la comunidad, ¿no? Héroe del comunismo. Y con su cosplay de Lenin. Ah, sí. Literalmente, le dan un rol. Sí, de Mario Bros, ¿no? Una gorrita de Mario Bros. El overall tiene la hoz y el martillo y la cara de Lenin arriba. No, hombre, más ruso que eso, solo Iván Drago, ¿no? Solamente, ¿eh? Sí, exacto. If he dies, he dies, ¿no? Y vemos que Colossus sí es muy poderoso, porque sí, todos los X-Men no le dan batalla. Pero pues la cosa es que yo aprendí todas sus restricciones ahí morales, ¿no? Sí, porque ya le entró al comunismo, ¿no? ¡Ah, claro! ¿En qué momento regresa a ser el Colossus de siempre, con ya que es buena gente y que evita matar gente y cosas así? Cuando le llegan por el lado emocional. Así, somos tus amigos. Está a punto de matar a Scott y a Storm. Sí. Y decide, no, más que amigo, eres nuestro hermano, compadre, hermano, compañero, ¿no? Ajá. Tovarish. Camarada. Y le entra hablando, ay, ¿cómo los iba a matar? Si son mis amigos, bla, bla, bla. Abrazaré el capitalismo y la libre empresa, ¿no? Ahora será el Capitán América, no puedes. Oh. Y justamente cuando eso pasa, Arkay dice, ok, esto ya se puso aburrido, largo. Y lo saca, los deja ir. ¿Por qué razón? Porque ya no son divertidos. Esa es la única motivación de Arkay. Al menos es consistente, Claremont aquí con el personaje, ¿no? O sea, es un tipo que hace juegos para divertirse, ya no es divertido, bye, ¿no? Y ahí acaba. Y ahí acabó. Sale por patas. Pero aquí nos sirvió para demostrar que Colossus sí es poderoso. Al menos eso sí, ¿no? O sea, darle otra vez dignidad, ¿no? La última parte, digamos, fuerte de esta, digamos, la larga saga de Phoenix, es precisamente Proteus. Proteus. Proteus es... Proteus, el hijo de Moira MacDaggett. Que es un personaje que fueron desarrollando desde hace mucho. Sí. Pero que no nos habíamos dado cuenta. Pero es precisamente desde que empezamos en este segmento del programa, ¿no? De hecho, ese mutante X que liberó Magneto, era ese. Ajá. Y esa cámara que se encuentra Moira y que se asusta porque no ve nada. No es que no vea nada. Uh-huh. Es que vio algo que no le gustaba. Proteus es un mutante muy poderoso, como que maneja la realidad o algo así. No. Puede doblar la realidad a su antojo o convertirla en pintura de Salvador Dalí, más o menos. Es lo que hace, más o menos. Con una gran debilidad. Su poder requiere pues mucha energía y básicamente desgasta su cuerpo. Uh-huh. Se lo va dejando así como marchito. Lo que se encuentra Moira en la cámara es el puro cascajo. Decir, ¿qué onda? O sea, ya, un cadáver ahí momificado. Ya se nos fue la cosa, Proteus. Se peló. Proteus, en su forma real, es como energía y salta de cuerpo en cuerpo. Invasión de los Body Snatchers, ¿no? Es eso, básicamente. Así que pide ayuda a los X-Men. ¿No? Y Proteus tiene dos debilidades. Una es que pues desgasta su cuerpo. Muy poderoso, pero se va desgastando. Y la otra, tiene problemas con el metal, por alguna razón. Sí, no, lo suyo es el pop y... Ah, no, ¿verdad? Qué menso es. Los X-Men se enfrentan a él creyendo que es un mutante poderoso como ellos. Pero no, es muy diferente. Mucho más poderoso, de hecho. Wolverine y Nightcrawler se enfrentan a ellos y pues no, o sea, aprenden a Proteus y pues no. Les aplica su poder de Salvador Dalí, ¿no? Exactamente. Anteriormente Proteus había intentado, pues, poseer a Wolverine, digamos. Un plan muy bueno porque es un mutante que se regenera. O sea, uh-huh, hubiera durado un buen rato el cuerpo. Exactamente. Pero no pudo porque su esqueleto está recubierto de un metal. Así que pues ya vale. Nightcrawler y Wolverine pues los hace pintura de Salvador Dalí. Storm rescata como puede a estos dos y de hecho destruyen el cuerpo de Proteus y por fin vemos su verdadera forma. Hay energía rara, chistosa, que forma una silueta. Yo creo que en ese tiempo tenían que darle como que más, ser más gráficos con lo que querían decir, ¿no? Definitivamente. O sea, tenían que ponerle que era una figura de un cuerpo, porque si no, no íbamos a entender qué era, ¿no? Sí, anda. Regresa a su cuerpo porque le empiezan a disparar. Metal. Balas. Buena idea. Ok. Quien disparaba era Moira. Cyclops lo detiene, Dice, no, ¿cómo crees? Seguro te está poseyendo a ti, ¿no? Ya sabes. La paranoia que se maneja ahí es muy padre. Y hay una escena muy padre con Cyclops y los X-Men. Que Cyclops se les pone loco. Empieza a mangonearlos y a ver, ustedes son unos inútiles. Y especialmente a Wolverine. Porque Wolverine literalmente había perdido confianza en sí mismo después de haber enfrentado a Proteus, sí, ¿no? Ya valió, no puedo contra este, bla, bla, bla, bla. Y Cyclops demuestra que puede con todos. Sí, o sea, se empieza a... Todos los X-Men se le avientan en campal y no. ¿Y no? Conoce muy bien a los X-Men, o sea, Cyclops es muy poderoso, pero su cuerpo es tan vulnerable como cualquier humano. Uh-huh. Pero como conoce muy bien a los X-Men, conoce bien cómo pelean y cómo contrarrestarlos. Sí. Y les gana. Les gana abyectamente. Porque él es un geek, se puso a estudiar todo lo de los X-Men, ¿no? Y su justificación. era un entrenamiento para levantar la moral del equipo. Eso se llama manipulación, Dark Cyclops. Otro pasito más, ¿no? Para Dark Cyclops. Otro más, ahí vamos, ahí vamos. Pronto se agarra otro cuerpo. Moira decide enfrentar a Dave, al papá de David, y decirle, ¿sabes qué? Ojo, tu hijo anda suelto y no está muy contento contigo, ¿eh? Sí, que va a haber bronca. El tipo era un bebedor y era... golpeaba mujeres. Y... irlandés. O sea, era irlandés, ¿no? Era el estereotipo irlandés. Chale. Y exactamente lo que Moira le había advertido es lo que pasa. ¿Mm? Proteus posee el cuerpo de su padre y caos en sus. Uh-huh. Porque literalmente ahora Irlanda es... Escocia, ¿no? Escocia es era escocés. También. Bueno, supongo que queda. Dicen los ingleses. Jardinero Willy. Dicen que es los ingleses dicen que es lo mismo, ¿no? Uy. No sé. Si no ve el jardinero Willy, ¿no? Qué mal estrategia. Él tiene el ron. Y Escocia se vuelve una pintura de Salvador Dalí. Horrible. Y demuestra. Aquí le dijeron a John Byrne: go crazy, go ape shit. O sea, se puso cercada a lo que era. Y ahí vamos viendo precisamente, ¿no? Todo ese build-up que le habían dado a Proteus, ¿no? De cuando se escapó, de que María lo encontró, el cuerpo que se robó. En algún momento tomó un cuerpo de este Madrox, uh-huh, de Multiple Man. Que era también una buena idea. Sí, que si te iban desgastando, pues haces otro. Ajá. Y, pues, cómic de los X-Men, había que pelear. Cada vez Proteus nos hacía cosas más... feas. Más grotescas. Encerró a Aurora en ámbar. Y ella que es claustrofóbica. No sé. Por ahí abrió el piso literalmente y enterró a a Banshee. A Banshee y a Nightcrawler. Nightcrawler los iba a enterrar vivos y bueno, Nightcrawler con teletransportación se salva. Es feíto el Proteus. La forma en la que lo derrotan, la verdad, es para darle un buen uso a Colossus. Proteus cada vez desgastando más su cuerpo hasta que otra vez más queda como un ser de pura energía, que es su forma más poderosa y más vulnerable al mismo tiempo. Exactamente. Siendo de pura energía, tenía que saltar un cuerpo, pero ahí sí podía ser destruido. Y saltó al cuerpo de Peter Rasputin, pero se convirtió en metal. Y entonces, como él no puede, como Proteus tiene problemas con el metal, sale del cuerpo de Colossus y Colossus a golpes le gana. Ajá, okay. Ahora sí fue útil. Digo, ¿no hubiera sido lo mismo darle de tubazos? Pues sí, ¿no? Pero bueno. Te pones una armadura, le pegas con el tubo de la cañería y ya, ¿no? Ya, yeah. Asunto arreglado. Y después propiamente empieza la saga de Phoenix, ya en formita. La saga de Dark Phoenix, tal cual. Uh-huh. Donde vemos a Jason Wingard, cómo manipula a Jean Grey. Aparece por ahí Kitty Pryde. Aparece Kitty. Uno de los personajes más queridos de los X-Men, seguramente. Sí, a la fecha. Sí, o sea, es completamente el anti-Magneto, ¿no? Magneto era el judío enojado que vivió el holocausto, ¿no? Con justa razón. Sí. Kitty es la nueva generación. Son los hijos de esa generación que ya no vieron eso y lo que quieren es una vida normal. Y además, Claremont y Byrne la usan como el elemento para que él sea los ojos del lector dentro de la historia, ¿no? O sea, todo ese maravillarse de lo que pasaba a su alrededor, ver a los X-Men de otra óptica. O sea, fue un elemento muy, muy padre que introdujeron en ese ron, ¿no? Sí, para volver a darle a los X-Men como que su glamour. Exacto. Hablando de glamour, en estos números se presentan a Dazzler. Dazzler, sí. El disco de todo lo que daba, ¿eh? Hijo, hasta el vestido de Kitty, ¿eh? No sé. También, por cierto, también ahí aparece Emma Frost por primera vez. De hecho, la reina blanca de White Queen. Que aquí sí era maligna, era evil completamente, sí, ¿no? Sí, claro. Parte del Hellfire Club y la sanada. Ah, sí. Depravación total y ya sabes, ¿no? Así son. Pero también vamos viendo cómo se desarrolla el asunto de Dark Phoenix por la manipulación física de Mastermind, uh-huh, hacia Jean Grey, ¿sí?, para convertirla en su reina negra, Black Queen. Ok, para alguna razón. Okay. No digan. Dazzler aparece, nos enteramos. Aquí nos enteramos que es mutante, manipula luz, bla, bla, bla, bla, bla. Sí. Iba a ser un proyecto multimedia Dazzler, pero pues no cuajó. ¿A poco? ¿Sí iba a ser como que con disco y todo? Sí, iba a estar basada en no sé qué artista, no recuerdo el nombre. Pero al final de cuentas iba a tener una serie de televisión o película, no sé, y no se hizo nada. Entonces, pues bueno, se quedó en personaje para los X-Men y pues funcionó. Lo pueden intentar ahora, ¿eh? Hicieron después su serie de cómics, ¿te acuerdas? Sí. Se enfrentó a Galactus. Entonces es que ella manipula luz. Sí. Le ganó con el poder del disco, ¿no? Pero bueno. O algo así. Galactus dijo, no, está muy feo, ya me voy. Sí, está exacto. Veremos aquí el Hellfire Club por primera vez. De lo que se trata el Hellfire Club, capturan a los Segmen, los torturan un rato, de eso se trataba, por supuesto. Sí, sí. Emma Frost aparece como enemiga, vemos que tiene poderes psíquicos. Pero que no son suficientes para... Para Phoenix. Para Phoenix. Que Phoenix se empieza a poner cada vez más loquito. Así más, así de qué onda, o sea, más agresiva. La pelea contra Emma Frost la deja muy mal. Sí, o sea, realmente no era pelea, era abusar. Darth Phoenix abusó de Emma Frost. Sí, ya ya no la quería soltar, o sea, le iba a matar. Si no es porque Cyclops dice, ya estuvo vieja, ¿no? Ya le ganaste, ya. Es como que, ay, Phoenix, ¿qué onda, no? Y eso nos llevaría a la saga de... A la multicomentadísima saga de Dark Phoenix. Sé que no la van a escuchar porque ya todo el mundo la sabe. Sí, ya que la han publicado creo que 2 veces. En unos TPs y en un... Monster Edition. Nada más aparte se ha publicado... Beat la publicó Novedades. O sea, es de las historias más conocidas de los X-Men. Gran historia. Sí. Pero ya, todo el mundo ha hablado de ella, ¿no? Sí, ya. De la que casi nadie había hablado era de la saga de Phoenix, no de Dark Phoenix, sino que la saga de Phoenix, que prácticamente fue todo esto que hemos platicado desde el primer programa del Frente de Lectura Mutante hasta este, ¿no? Que todo eso lo pueden encontrar, por cierto, recopilado en un muy bonito volumen. Muy caro. Muy caro, pero muy bonito, que es de Uncanny X-Men Omnibus, volumen 1. Ya estaba fuera de print, va a estar otra vez en print nuevamente, en tiendas de cómics, en librerías de Estados Unidos, en Amazon lo pueden conseguir. También lo pueden, yo no me acuerdo si este o no, pero me acuerdo que de estas ediciones las he visto hasta en el péndulo, ¿eh? ¿A poco? Sí. Ok, o sea, también hay opción. Caras, pero bueno. Mira, haciendo cuentas, cada cómic te sale como en 35 pesos. Sí, porque trae un resto. Trae un resto, son muchísimos cómics, es mucho material de lectura. Y aparte trae las cartas originales que escribían a los lectores, los lectores, todo eso, trae portadas, muy buenos extras. Y son historias básicas de los X-Men, o sea, son las historias que forjaron a los X-Men como hoy los conocemos, ¿no? Sí, son los pilares. Son los pilares del universo X y que le darían de comer a Marvel durante muchos años. Sí. Hasta que dijeron, no, ya no más mutantes. Mejor Avengers. Porque estos sí son nuestros, ¿no? O sea, porque estos sí podemos hacer películas. Ajá, pero recuerden que el Frente de Lectura Mutante es... Sean contra, sean sí, progres. Sí, somos bien progres. Ajá. Nosotros vamos a... O sea, Marvel quieren que lean Avengers. No, lean X-Men. Los X-Men Rules. ¿No? Sí. Stick it to the man y todo eso. Y pues, carnal, pues con esto hemos llegado al final de... Pues de este primer bloque del Frente de Lectura Mutante con estas grandes historias. Después habrá más, seguramente hablaremos más. Con no tan buenas historias. Con no tan buenas historias en algunos casos, pero muy divertidas también. Hacerlas es divertido, como sea. Exactamente. Y pues no queda más que decir, canal, que este es un mundo extraño. Vamos a mantenerlo así. Y gracias. Totales. Hasta la próxima.